dice el Gober que seguirá muy de cerca, que se mantengan, que se recomienden, que se sigan esas recomendaciones, de higiene, de distancia, de seguridad, para tomar o no medidas más drásticas. Y eso también hace referencia al uso del espacio público, como por ejemplo aquí en las Ramblas, un lugar de gran aglomeración de gente, fundamentalmente turistas. Es verdad que esa afluencia ha bajado, pero vemos que los turistas continúan paseando por aquí, por las Ramblas, y los bares y las terrazas están abiertas y están ocupadas. O nos enseñamos ahora que antes pasaba un autobús. Vemos aquí que continúan abiertas y las terrazas están ocupadas ahora mismo en las Ramblas. En otros lugares de España, desde luego, esas terrazas ya han sido retiradas, y sorprende ver las Ramblas tan llenas en Barcelona a esta hora, porque en ese recorrido que hemos hecho antes por distintas provincias y capitales de provincia, no tenían tanta afluencia de público como estamos viendo en ese punto de Barcelona. Bueno, Madrid también endurecía las restricciones. María Álvarez, ¿cuáles son las nuevas medidas que ha tomado? Antes quería hacer una aclaración. Esta furgoneta que está detrás de mí, de la Policía Nacional, no responde al estado de alarma que ha decretado hoy el presidente. Suele estar aquí delante de la Comunidad de Madrid, para aquellos que no conozcan esta Puerta del Sol, para que no salten las alarmas. Bueno, esas restricciones las anunciaba en primer lugar en la ciudad de Madrid el alcalde Almeida. Hablaba del cierre de parques infantiles, también de zonas como el zoológico, el parque de atracciones, y de cierre de terrazas aquí en la ciudad de Madrid. Pero es que previsiblemente esas medidas se van a anunciar esta tarde y van a extenderse a la región, a toda la Comunidad de Madrid. Se ha desarrollado aquí una reunión extraordinaria de los miembros del Consejo de Gobierno, de la presidenta Ayuso, aquí en Sol, y en breves minutos van a darnos a conocer una declaración institucional en la que previsiblemente se van a cerrar también todos los bares y los restaurantes aquí en la Comunidad de Madrid, también los gimnasios privados y las discotecas. Esto no afecta, gracias María, solamente a Madrid ciudad, afecta a toda la comunidad. Hemos visto cómo se levantaban terrazas, cómo se precintaban también precisamente para intentar que todos nos quedemos en casa. En ese llamamiento que hacía también el alcalde de Madrid hace 24 horas, un llamamiento directo a la juventud. Ahora es el momento en el que debéis mostrar la responsabilidad. Ese cierre de terrazas y de establecimientos de hostelería tiene consecuencias directas en la capital. Aunque María Lamela, ¿dónde estás ahora y qué nos puedes enseñar? Estamos en Tirso de Molina y lo que os voy a enseñar es que parece ser que hay algunas prohibiciones que se van aplicando de forma escalonada, porque si bien es cierto que por donde veníamos, Santa Ana, en la zona del Retiro, todas estas zonas, todas las terrazas estaban ya cerradas. Bueno, pues nos hemos encontrado una abierta que tengo que decir que en cuanto hemos llegado han empezado a recoger. Ahora, como veis, ya no queda casi ninguna mesa, pero como vemos, la gente sigue animándose a salir a la calle, sigue, bueno, de alguna manera incumpliendo lo que nos piden, ¿no?, desde el gobierno. Restaurante y bares como estos a partir de mañana se van a cerrar, y bueno, recordemos que todos debemos quedarnos en casa. A partir de mañana prácticamente todo Madrid va a estar cerrado, y eso es lo que tenemos que hacer, quedarnos en casa. Si es que hace muy buen tiempo, si ya lo sabemos todos, pero hay que quedarse en casa, y también hay que quedarse en casa en la Comunidad Valenciana. Ha anunciado el cierre de muchos de sus establecimientos, pero Paco Cerdán, antes nos enseñabas un punto de Valencia donde una terraza estaba a tope. No sé si sigues en la misma o te has movido a otra. Me he movido a otra. Estamos en el barrio del Carmen. Es el típico barrio que se llena de gente en las terrazas, sobre todo cuando ya llega el viernes por la tarde. Y fijaos, a pesar que la Generalitat ya ha aprobado ese cierre de terrazas, bares y restaurantes, lo cierto es que no entra en vigor hasta las 12. Conciencia individual. Nos han pedido a todos los españoles, a todos, que nos quedemos en casa, a no ser que estemos realizando un servicio fundamental o público de interés ciudadano. Por cierto, para los que quieran criticarme en directo, esto se considera de momento un servicio público. La región de Murcia también blinda sus zonas más turísticas. Marina Valdés, ¿qué municipios han quedado aislados? Los más turísticos y los costeros de la región de Murcia, es decir, Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, La Unión, Águilas y Mazarrón. Ahí se ha decretado ese decreto de confinamiento, ha dicho el presidente de la región, que es precisamente para que la gente no salga de casa, para que vaya al trabajo y vuelva. Son medidas de estricto cumplimiento al ver ese éxodo, especialmente de madrileños. Dice que lo ha hecho al ver esas actitudes tan inadmisibles e irresponsables. Vamos a escucharle. Hoy hemos visto cómo una persona que ya había desarrollado la enfermedad viajó ayer a la región de Murcia en tren, llegando a la costa y debiendo ser de inmediato ingresado en el Hospital de los Arcos. Se suma a una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa en una especie de vacaciones en la costa murciana. Bueno, escuchen directamente cómo Protección Civil, a base de megáfonos, ¿se acuerdan cuando mandaban los drones en China para mandar a la gente a sus casas? ¿Se acuerdan cuando en Italia salían también los coches de la policía a mandar a la gente a sus casas? Bueno, pues esto hoy en Cartagena. Atención, atendiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, se insta a los ciudadanos que han llegado de otras comunidades autónomas a permanecer en sus domicilios, evitando los contactos sociales y las aglomeraciones de más de 50 personas en cualquier lugar. Bueno, pues si a los madrileños se les pide que no salgan de sus casas y no vayan a otras comunidades autónomas y no cumplen con lo que se les pide, pues se tienen que tomar medidas extraordinarias como el confinamiento en los domicilios. Y en Cullera, en Valencia, también han tenido que tomar medidas extraordinarias. Javier Borras, allí directamente han cerrado la playa. Todas las playas de Cullera están cerradas, bandera roja para evitar aglomeraciones en primera línea de costa, y es que el ayuntamiento ha tenido constancia de la llegada de turistas madrileños y por eso ha decidido suspender todos los servicios turísticos. Fijaos cómo han cerrado los parques infantiles, también lugares de ocio, lugares culturales, la oficina de turismo. Lo mismo está pasando en Gandía, no se inicia la temporada turística, no va a haber servicios de socorrismo, tampoco va a haber chiringuitos. Están pidiendo responsabilidad a los ciudadanos. Carles Mulet, de Compromís, decía: no se puede tomar esta situación como unas vacaciones, hay que evitar en la medida de posible los desplazamientos. No son vacaciones, las playas de Cullera cerradas. Hemos hablado con la alcaldesa de Águilas en Murcia, cierre de bares y terrazas, preocupación también porque ha llegado gente de otras comunidades autónomas y podría estar infectada. Bueno, en definitiva, un estado de alarma que mañana se concreta con el decreto del gobierno y que nos tiene que hacer concienciarnos de que en cada uno hay un montón de soluciones posibles. Volvemos, una pausa. Con Miss Magic, vaya donde vaya, quito Magic, pongo Magic. Siempre llevo Miss Magic con sus clips. Es la gafa de las estrellas. Sharon, por favor, para mí la Magic es la estrella de las gafas. Lo tuyo no sé, pero lo mío es Aflelu. Ampliamos la oferta flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra, llamadas ilimitadas y 25 gigas por solo 25 euros. Ahora durante 6 meses. ¡Sí, sí, 6 meses! Y este smartphone por solo 3 euros. 1567 Yastel. ¡Date prisa, solo quedan 3 días! Las medidas aprobadas para combatir su expansión, la capacidad de contagio, los riesgos para la economía, los peligros del abastecimiento, cómo no dejarse engañar por los bulos, absolutamente todo lo que nos preocupa acerca del coronavirus. Mañana a las 9:30 en La Sexta Noche. En las situaciones más difíciles, hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso ahora con tu seguro de coche Mafre tienes hasta un 40% de descuento. Mafre. Con los días locos de McDonald's, atrapa cada día ofertas de tus productos favoritos y regalos exclusivos de Coca-Cola, solo en la app. Y hoy, 4 McNuggets gratis con tu Happy Meal. Siempre decimos que como aquí no se come en ningún lado, pero luego... Como aquí no se come en ningún lado. Pero luego acabo comiendo junto al teclado. O al final, en un bol de sobra recalentado. Si decimos que como aquí no se come en ningún lado, deberíamos cumplirlo. Comamos como decimos que comemos, con platos listos, carretilla. Axel Ledran Cookies. Si huele bien, voy a Madrid en autostop, desnudo. Vale. Ledran Cookies. Sí. Nuevo Axel Ledran Cookies. Mamá, ¿qué hay hoy para comer? De primero, guisantes. De primero, verduras. De primero, fingos. El inolvidable sabor de la infancia. El inolvidable sabor de Nestlé Extra Fino. Y ahora descubre las nuevas variedades con galleta, dinosaurus y Tosta Rica. Por el planeta. Por la vida. Por la libertad. ¡Empieza la revolución! La revolución de la cosmética natural. Efectiva, vegana, sostenible y cercana. Vamos, súmate a coconut.com. ¿Primeros síntomas de irritación de garganta? Espero que no empeore. Prueba Strepsils miel y limón. Calma la irritación y además combate rápidamente virus y bacterias. Al primer síntoma, Strepsils. Y para los días de mayor irritación y dolor, prueba el efecto anestésico de Strepsils con lidocaína. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Todas las mañanas. ¡Volvemos a la fiesta! Tenemos las mejores vitaminas. ¡Os estábamos esperando! Para empezar el día. ¡Sí! ¡Feliz como una perdiz! ¡Sí! ¡Pásatelo bomba con todas tus series favoritas! ¡Oh! En Neox Kids. Mikado. No hay nada que se le parezca. El café. Quiere Lotus Biscoff. Paula entra en acción con su... Pim Pam Power. Y tiene aliados muy poderosos. Como el super pañal Dodot Activity, con tiras más resistentes y más seco que otros. Para enfrentarse a cualquier misión. Porque en casa de una heroína pasan cosas increíbles. Así es, Paula. Igualita que nadie, como Dodot. ¿Crees que Revitalif es capaz de renovar tu piel en solo 7 días? Veo la foto y me impacta, porque se nota muchísimo. Virginia ha probado el tratamiento de Revitalif Láser Ampollas con 10% de ácido glicólico durante 7 días. Su piel fue analizada por un test clínico independiente. Siento que la piel la tengo muchísimo más luminosa, muchísimo más suave, y las manchas se me han difuminado. Y es que yo solo confiaba en productos de farmacia. Esta ampolla es para mí y a partir de ahora la voy a usar siempre. Nuevas ampollas Revitalif Láser de L'Oréal París. Prueba este chocolate con leche, 45% cacao, mucho más de lo normal. El chocolate con leche más intenso de valor. Presentarme a sus padres. Sí, todos tenemos miedo al compromiso. La hipoteca naranja tiene todo para que se te quite, con un nuevo precio para estar tranquilo. El coronavirus se propaga y con él las dudas y la desinformación. Este domingo, datos y expertos sobre la epidemia en El Objetivo. Eternity Calvin Klein. Introducing the new intensity Eternity Eau de Parfum for Him by Calvin Klein. Aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca patrocina este espacio. minutos de la tarde. Continuamos en directo en Más Vale Tarde contándoles todo lo que está ocurriendo en esta importante jornada. Y tenemos novedades, medidas nuevas recién anunciadas que afectan a los ciudadanos de Madrid. María Álvarez, cuéntanos, porque va a haber facilidades para los ciudadanos de Madrid a la hora de aparcar. Sí, el alcalde acaba de anunciarlo, ha firmado un decreto por el que se va a poder aparcar en la zona SER, es decir, en esas áreas restringidas cerca de los centros hospitalarios, pero eso sí, lo ha hecho vía Twitter, ha apelado a la responsabilidad de los madrileños. Esas plazas de aparcamiento son solo para los profesionales sanitarios. Y queremos enseñaros esta imagen ahora mismo de la Puerta del Sol. Ayer hacían un llamamiento para que hubiese donaciones de sangre, las reservas estaban bajas y mirad cómo está ahora mismo este autobús de donación de sangre. Colas que hemos visto durante toda la tarde. Respuesta solidaria de los madrileños. Os vamos a contar todos los detalles de esta crisis sanitaria en Más Vale Tarde. Ingeniería alemana, diseño sofisticado, interior con tecnología premium, innovación en seguridad que ilumina el camino hacia el futuro. Sí, es divertido hablar de ello, pero es mucho más divertido conducirlo. Nuevo Opel Corsa. Wow. Disponible en gasolina, diésel y 100% eléctrico. Con tu tacón de aguja, los ojos pintados, has quedado en el 73, con Bowie T-Rex. Solo si eres de Vodafone, eres ilimitable. Hazte ilimitable y disfruta de todo el poder de 5G con el nuevo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Fragrance for Men, Giorgio Armani. Me habla usted de visitas en la cárcel de gente mandada del PP de Madrid para que usted lanzase mierda sobre Núñez Feijóo a cambio de algún beneficio penitenciario para usted. Pero aquí también han venido de parte del PSOE, ¿eh? ¿A dónde? Aquí, a este despacho. Lo de Évole, este domingo a las 9:25 en La Sexta. El tiempo es relativo. Nos pasamos 3 horas comiendo, pero la cuenta la queremos ya. Igual que un nuevo Renault, que aunque tienes toda la vida para disfrutarlo, lo quieres now. Por eso presentamos Renault Now, del 2 al 14 de marzo, para que te lleves now una de las unidades limitadas con hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Siempre estamos cerca cuando más nos necesitas. Y tu primer pedido de McDonald's te lo enviamos gratis. Consulta disponibilidad del servicio. Axel Ledran Cookies. Si huele bien, voy a Madrid en autostop, desnudo. Vale. Ledran Cookies. Sí. Nuevo Axel Ledran Cookies. ¿Agobiado? ¿Cansado? Si en ocasiones no llegas a todo, cuenta con triptófano con magnesio más vitamina B6 de Ana María la Justicia. El complemento que ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Triptófano con magnesio más vitamina B6 de Ana María la Justicia. Y ahora concilia mejor el sueño con el nuevo triptófano noche con melatonina. Di sí al delicioso batido Nesquik All Natural. Con 100% ingredientes naturales, 50% menos de azúcares añadidos y una pajita de papel reciclable. Prueba la mousse crujiente de Nestlé Gold y descubre hasta dónde eres capaz de sentir. Mousse crujiente de Nestlé Gold provoca tus sentidos. Oreo, stay playful. Disfruta el doble con Oreo doble crema. Pruébalas. Salir hacia la oficina con prisas y con dolor de garganta. Llegar a la oficina con prisas, pero sin dolor de garganta. Con Strefen es posible. Une la eficacia analgésica y antiinflamatoria del flurbiprofeno con la acción localizada de una pastilla para chupar. Actúa en el foco del dolor con un efecto calmante a los 2 minutos y aliviando hasta 4 horas. Strefen y adiós dolor de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuando tu primer préstamo no tiene intereses ni comisiones, te sientes muy vivus. Entra en vivus.es o llama ya al 981-2281. Oye, cariño, tenemos que ponernos una alarma ya. Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero con la mudanza, ¿no? Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Vale, pues llama a ver si nos la pueden poner hoy mismo. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama ahora al 902-075-075 o calcula online en securitasdirect.es. Rapimueble, líder en ofertas. Conjunto de sofás 3 más 2 plazas, 299 euros. Rapimueble, más de 160 tiendas en toda España. Visítanos en rapimueble.com. Tienes mucho por lo que respirar. Halls respira su fuerza. Tu oído se merece lo mejor. ¡Ey! Es frágil. Con su pulsador único, Audispray asegura una limpieza suave y eficaz de los oídos. Audispray, soy todo oídos. Audispray. Si quieres una piel sin vello, sea cual sea la ocasión, confía en Philips Lumea y olvídate de la depilación. Si sueñas con noches eternas y exprimir los días, apuesta por la luz pulsada intensa y su tecnología. Philips Lumea Prestige, una piel suave y sin vello. Resultados duraderos. Siempre hay una manera de hacer la vida mejor. Philips. Ya son más de 3.000 investigadoras las que forman parte de la primera base de datos de científicas españolas creada por Constantes y Vitales. Pero queremos que sean muchas más para hacer accesible el talento femenino en todas las áreas de la ciencia. Entra en constantesyvitales.com y ayúdanos a demostrar que la ciencia también tiene nombre de mujer. Compromiso La Sexta. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA. Lo que no me pongo, lo vendo fácil, rápido y sin comisiones por Wallapop. 30 euritos. Tengo más espacio en el armario. Y además, he ganado un dinerito. Sí. Abre tu cuenta online por el ahorro, por acertar con el precio de la casa y por la cara. Las oportunidades son para los que deciden tenerlo todo a cambio de nada. Hazte cliente con un selfie y disfruta de la mejor app mundial de banca con la cuenta online sin comisiones ni condiciones. BBVA, creando oportunidades. Han analizado los cigarrillos falsificados. ¿Cuáles han sido los resultados? Unos de los cigarrillos contienen excrementos de rata, heces humanas y hasta plásticos. Traficantes de humo, en equipo de investigación. Esta noche a las 10:30 en La Sexta. Y si el cuerpo te pide pizza, ahora tienes un 30% de descuento en Papa John's durante todo marzo. Mejores ingredientes, mejor pizza, mejor en Just Eat. Alguien ha dicho Just Eat. Aceite de oliva virgen extra, de Maestros de Hojiblanca, patrocina este espacio. Bueno, estamos pendientes del cierre de la bolsa. Muy, muy importante también ver cómo cierra hoy, cómo reacciona el IBEX 35 a las medidas que ha anunciado el gobierno, a ese estado de alarma que mañana hará oficial a través del decreto. Josué Coello, faltan unos minutos, pero podemos ya ir observando ese cierre, ¿no? Sí, y lo hace en positivo, es una buena noticia, porque ha subido la bolsa un 3,7%, pero con matices, y explico los matices, porque ha llegado a subir la bolsa hoy más de un 11%. Empezaba a caer justo cuando la Comisión Europea confirmaba que la Unión Europea va a entrar en recesión en este 2020, y bajaba aún más cuando Pedro Sánchez salía a comparecer para decretar ese estado de alarma. Decía que bajaba poco a poco y aún así ha terminado subiendo un 3,7%. En cualquier caso, ha sido la peor semana del IBEX 35 en su historia. Ha perdido un 21% en los últimos 5 días. Bueno, lo ha acabado de remontar. Gracias, José Antonio Garamendi, presidente de la COE. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mamen. Mantenemos esta entrevista telefónica para minimizar cualquier riesgo innecesario, pero otro día con más calma me gustaría, cuando las cosas se calmen, me gustaría tenerle por aquí. Estaré encantado, ¿eh? Lo sé, me consta que cada vez que le llamamos se pone. Dígame qué le parece el estado de alarma que mañana se va a hacer oficial, pero que ya ha anunciado el presidente hoy. Bueno, a ver, yo creo que, lo digo por poner las cosas encima de la mesa con tal claridad, es decir, aquí hay un tema fundamental, sobre todo que es la salud de las personas, por tanto lo que hay es una crisis sanitaria y donde hay una enfermedad que hay que contener. Yo creo que es clarísimo, la gente lo tiene que ver clarísimo. Por eso nosotros también desde hace semanas estamos en permanente contacto con el Ministerio de Sanidad, con el Gobierno, para colaborar con él, para transitar con él las medidas que necesitara, con las comunidades autónomas. Y por tanto yo creo que lo primero que tenemos que tener todo claro, todos los españoles, los empresarios, los que no lo son, los trabajadores, es que aquí lo que tenemos que hacer entre todos es poner en común esta necesidad de parar la enfermedad. Por tanto, dentro de esas medidas, que lógicamente el propio presidente del Gobierno lo trasladó el otro día, ayer mismo tuvimos una reunión con los ministros y con él, ¿no?, también telemática, pero realmente ya dijo, se irá aplicando gradualmente estas medidas, pues esta es una de ellas. Yo creo que tenemos que ser conscientes que todo se hace porque es por el bien de todos, y realmente lo que es básicamente con esa responsabilidad individual que creo que todos también tenemos que tener, y que hoy también ha apelado el presidente del Gobierno a ella, es simplemente verla con mucha naturalidad y tranquilidad. Lo digo porque yo creo que aunque se llame como se llame la medida, realmente yo creo que hay que verlo con mucha tranquilidad, porque esto además esta partida la vamos a ganar entre todos, ¿no? Ahí voy también, cuanto antes la ganemos, antes minimizaremos las consecuencias sanitarias, pero le estoy hablando ya de las económicas también, porque el batacazo económico se prevé enorme. Exactamente. Como consecuencia de esta batalla que tenemos de contención de la enfermedad, se da otro problema colateral, y es que todo el efecto logístico que supone el ganar la primera, la vamos a pagar en la segunda. Y en ese sentido, efectivamente, bueno, pues por eso también con los sindicatos, y también me gustaría ponerlo en valor, que nos hemos sentado nosotros, los sindicatos, y estamos trabajando en común también para minimizarlas. Por eso hemos planteado, precisamente para aliviar que esas empresas que están sufriendo muchísimo, especialmente pymes, pero que son autónomos también, que son las pymes, que son las grandes empresas, todas están sufriendo, se les pueda aliviar con medidas, en una situación extraordinaria, con medidas extraordinarias. Y es por eso, por lo que ayer también planteamos un documento al Gobierno junto con los sindicatos, pues para que los ERTEs se califiquen como fuerza mayor, porque es la única forma de cuidar a las empresas y cuidar a los trabajadores hasta que esto pare. Y por la misma razón, el otro espacio fundamental es que las empresas puedan contar con la liquidez necesaria para seguir aguantando. Y ahí lo que pedimos básicamente, y lo ha hecho ya Alemania, lo ha hecho Reino Unido, es que habría que trabajar en ver cómo se puede avalar a las empresas para poder mantener unas líneas de crédito que realmente les hagan pues aguantar este tirón, claro. De alguna manera avalar a las empresas para que las empresas avalen a los trabajadores, ¿no? Para que tampoco entremos en nuestro gran problema económico español, que es el desempleo. Hemos sido récord en Europa en desempleo a lo largo de todos los años de la crisis. Empezábamos a remontar y ahora la preocupación de mucha gente no solamente son estos ERTEs, sino cómo se va a dañar el tejido económico de nuestro país, y eso podrá tener consecuencias de nuevo en sueldos bajísimos, en un nivel de empleo muy temporal. ¿Qué van a hacer o qué puede hacer la empresa en esta situación de crisis, Garamendi? Bueno, yo creo que por eso, en estos momentos esto es un tema de todos, y ahí se ve, y en este momento yo creo que es uno de los momentos donde se ve que la empresa en cierta medida, en cada uno en su espacio, es de todos, ¿no? Y el término ERTE realmente es una medida también temporal, es una medida excepcional pero temporal. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es proteger esos empleos y a la vez proteger a la empresa, precisamente para que no pase lo que estás comentando, ¿no? Es decir, yo creo que ese es un poco el objetivo que en este momento tenemos todos, y que realmente, pues lo que no vamos a negar es que vamos a pasar un mal trago. Eso está claro, no hay más que ver. Pues, por ejemplo, en estos momentos gente pues que lleva en los autobuses al colegio a los niños, por ejemplo, pues al día siguiente se han quedado sin negocio porque la autoridad, bueno, es así, porque lo tiene que marcar por esa primera causa que decíamos, que es el objetivo principal, pues ha dictado que los colegios se cierran, o los que daban comida en los colegios, o bueno, estamos viendo en estos momentos pues en Madrid los restaurantes, los bares, que por orden prácticamente gubernamental se está diciendo que se cierren. Es decir, lógicamente hay que ver cómo encapsulamos esta situación, el tiempo que sea, que será, no va a ser tan corto como pensamos, pero tampoco tan largo como la gente pueda pensar, y a partir de ahí volver a trabajar de nuevo para poner al país en marcha, ¿no? Bueno, que lleguemos al verano y con esto solucionado, ese es el objetivo. Antonio Garamendi, gracias, como siempre, un saludo. Muchísimas gracias, un abrazo. Actualizamos en sanidad algunos datos porque Sanabria, más allá del balance de infectados y de muertes, la Organización Mundial de la Salud está poniendo el foco de la pandemia en este momento ya no en China, sino en Europa. El balance internacional de víctimas mortales por el coronavirus es de más de 5.000 personas. Pero, ojo, hasta ahora el punto de atención de la Organización Mundial de la Salud era China, que era el epicentro del coronavirus. Ahora ese escenario ha cambiado y ahora el epicentro para la OMS es Europa. En Europa ahora mismo se están produciendo más casos de contagio que en el peor de los escenarios de China en las últimas semanas. Por eso la atención está puesta fundamentalmente en Europa, en Italia, en España, en Alemania, Grecia, Portugal, en fin, todos los países afectados por la presente, continua y amenazante del coronavirus. Bueno, el foco para la OMS del coronavirus está en este momento en Europa y ya no en China. Y no podemos perder de vista a Italia. Vamos allí en directo. Ángeles Conde, actualización de los datos, situación allí de última hora. Cuéntanos. Tenemos 12.800 positivos, 1.016 fallecidos a la espera de la actualización de los datos para hoy. Es extraño estar en ciudades como Roma, donde se puede escuchar hasta el silencio, pero eso es una buena señal. Significa que los italianos están respondiendo a la llamada de la responsabilidad y se están quedando en casa. Gracias, Ángeles. Volvemos enseguida con mucho más. Aceite de oliva, huevos, con ingredientes naturales y levadura Royal, prepara un delicioso bizcocho casero para desayunar. Royal, desayúnate todo lo bueno de un bizcocho casero. Con los días locos de McDonald's, atrapa cada día ofertas de tus productos favoritos y regalos exclusivos de Coca-Cola, solo en la app. Y hoy, 4 McNuggets gratis con tu Happy Meal. Ampliamos la oferta flash de Yastel. ¡Corre, que es la última semana! Llévate la irresistible con fibra, llamadas ilimitadas y 25 gigas por solo 25 euros. Ahora durante 6 meses. ¡Sí, sí, 6 meses! Y este smartphone por solo 3 euros. 1567 Yastel. ¡Date prisa! ¡Solo quedan 3 días! El tiempo es relativo. Nos pasamos 3 horas comiendo, pero la cuenta la queremos ya. Igual que un nuevo Renault, que aunque tienes toda la vida para disfrutarlo, lo quieres now. Por eso presentamos Renault Now, del 2 al 14 de marzo, para que te lleves now una de las unidades limitadas con hasta 6.500 euros por renovar tu coche. Axel Ledran Cookies. Si huele bien, voy a Madrid en autostop, desnudo. Vale. Lederan Cookies. Sí. Nuevo Axel Lederan Cookies. Take it, spin it, watch it, fix it, work it, paint it, and perfect it. Save it, store it, and secure it, lock it, own it, and protect it. Explóralo en el nuevo Huawei P40 Lite. Compramos tu coche.es. Vinimos a la filial, nos dieron una oferta, nos decidimos y vendimos. Compramostucoche.es, tasa gratis online, pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Así debería ser siempre la venta de un coche. Entra ya en www.compramostucoche.es. ¡Buenos días! Ahora en día abre más productos a buenos precios, como la malla de 2 kilos de mandarinas por solo 2,99. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día! L'homme and la nuit de l'homme. Les parfums Yves Saint Laurent. Aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca patrocina este espacio. Seis y tres minutos de la tarde, continuamos en directo, de Más Vale Tarde, dándoles información de servicio y contándoles el minuto a minuto de esta crisis sanitaria. Ya saben, en Igualada, municipio de la provincia de Barcelona, zona restringida, esta localidad y otros tres municipios. 70.000 vecinos que ahora mismo no pueden salir de esa zona. Jorge Romance, ¿cuál es la última hora? Bueno, pues 29 puntos como este controlan los accesos a estos cuatro municipios que, como bien decías, afectan a casi 70.000 vecinos. No pueden entrar ni salir, solo pueden entrar emergencias sanitarias y suministros básicos. Dentro sí que tienen movimiento, aunque se recomienda que se permanezcan en su casa lo máximo posible. Todas las novedades sobre este confinamiento de Igualada y sobre la crisis del coronavirus aquí en Más Vale Tarde. Psicosis en los mercados financieros y en los supermercados ante uno de los mayores retos para el sistema sanitario público. Coronavirus está en tu mano. Esta noche a las 9:30 en La Sexta Columna. Entonces, ¿qué es lo que Galaxy 5G cambiará realmente? Mucho más de lo que piensas. Fíjate en esta partida. Yes. Con Galaxy 5G podrás jugar con todos a la vez y ganar a todo el mundo. ¿Y si quiero presentar a mi nuevo amiguito? Con 5G enséñaselo a todos a la vez. Espera un momento, ¿te aburres? Obviamente. Ahora puedes ver cualquier concierto y disfrutarlo desde cualquier ángulo con 5G. ¡Es como estar ahí! Sin estarlo. Todos los seres pensantes de la galaxia han venido para hacerse de Yoigo. Claro, porque mola mucho tener fibra súper rápida y televisión a lo Yoigo. Pienso, luego Yoigo. Yoigo. Imagina que tuvieras que quitar un 30% a una parte de tu casa. ¿Se lo quitarías al salón? ¿A las habitaciones? ¿O eliminarías un 30% de la cocina? ¿A que no? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea a tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-123. Navidad. I can feel it. It's magic. Sauvage. Le parfum. Dior. Take it, spin it, watch it, fix it, work it, paint it, and perfect it. Save it, store it, and secure it. Lock it, own it, and protect it. Explóralo en el nuevo Huawei P40 Lite. Últimos días del mes Confo de Conforama. Aprovecha el mes con los precios más bajos del año y promociones especiales cada día. Quedan pocos días, no te lo pierdas. Solo en Conforama. ¿Cómo lo llamamos, papi? Me da igual. Vale, dame la patita, me da igual. Me da igual. Me voy a dar mucho, me da igual. Papá, ¿cuáles llevamos? Pues me da plátano de Canarias. Igual, no te da igual. De Canarias. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Existe una nueva forma de moldear el cabello sin aplicar calor extremo. El moldeador Dyson Airwrap aprovecha el efecto Coanda para atraer, envolver y fijar los rizos. Con la tecnología del motor digital Dyson V9, diseñado para rizar y moldear mientras seca, con accesorios para distintos peinados. Dyson Airwrap. Cuando tu primer préstamo no tiene intereses ni comisiones, te sientes muy vivus. Entra en vivus.es o llama ya al 900-81-2281. Regresa Almudena Grandes con el apasionante relato de una mujer y un hombre que optaron por resistir en los tiempos más difíciles. La madre de Frankenstein, de Almudena Grandes. Paco, ¿me pones otro? Dos. Tío, te estás poniendo fino, ¿eh? ¿Y tu colesterol alto? Un día es un día. Javier, poca broma. Vale, sí. El colesterol alto se puede acumular en tus arterias. Cuídate, dieta y Danacol que te lo reduce en 2-3 semanas. Danacol funciona. Vaya si funciona. Todos llegamos al mundo con una mancha de nacimiento invisible que sale en cualquier tipo de piel y que no entiende de sexos ni de cromosomas. Esta marca nos acompaña durante toda la vida. Se llama dignidad. Haz que sea visible. Inspiran a miles de personas en todo el mundo y las hace flipar sin límite. Si siempre te has sentido un Globetrotter, los magos del baloncesto regresan a España para desafiarte. No te pierdas en mayo la gira No Limits de los Harlem Globetrotters y no le pongas límite a tus sueños. Entradas en proactive.es y puntos de venta habituales. Colabora Adeslas. Compramos tu coche.es. Quería vender mi coche a un concesionario. Compramos tu coche.es fue la manera más fácil y cómoda. Tasa en la web, pide una cita y vende en una sucursal. Incluso el cambio de titularidad fue gratis. Es genial. Pide cita ya en www.compramostucoche.es. Soy Ana Milán y estoy en Islandia. Acabamos de ver un geyser hacer boom. Bueno, el cielo debe ser algo parecido a esto. Solamente por esto, en serio, es un viaje que merece la pena. Este sábado en Viajeras con B, destino Islandia. Di no a quedarte atrás. Di sí a llegar a la cima. Di sí al Octite. Nuevos pingüinos, un muffin de chocolate con un delicioso relleno. Pruébalos. Y ahora puedes ganar 1.000 euros en 30 minutos. Descubre cómo en luchadecódigos.com. ¡Buenos días! Ahora en Día abre más productos a buenos precios, como el atún Isabel en aceite de girasol pack 3 por solo 1,69. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día! Casa de mamá. La pizza de masa fresca y deliciosos ingredientes que crecen en el horno, igual que cuando la hacía la mía mamá. Casa de mamá, de Dr. Edgar. Las medidas aprobadas para combatir su expansión, la capacidad de contagio, los riesgos para la economía, los peligros del abastecimiento, cómo no dejarse engañar por los bulos, absolutamente todo lo que nos preocupa acerca del coronavirus. Mañana a las 9:30 en La Sexta Noche. ¿A qué esperas? Disfruta el doble con el 2x1 de Telepizza. Y ahora descubre los nuevos pizzolinos con tu pedido por solo 2,95. Pídelo online. Han analizado los cigarrillos falsificados. ¿Cuáles han sido los resultados? Unos de los cigarrillos contienen excrementos de rata, heces humanas y hasta plásticos. Traficantes de humo, en equipo de investigación. Esta noche a las 10:30 en La Sexta. Para este fin de semana, tormentas primaverales, hoy y mañana en toda la península. ¡María Ángeles! ¡Que el del tiempo estaba aquí! Los canales se van a mover. Pon orden en tu tele para seguir viendo tus programas favoritos. Consulta ya si necesitas adaptar tu antena o solo resintonizar. Más información en televisiondigital.es. Gobierno de España. Aceite de oliva virgen extra, de Maestros de Ojiblanca, patrocina este espacio. Seguimos en Más Vale Tarde en este programa especial que arrancaba pasados las 3:30 con ese anuncio de Pedro Sánchez de declarar el estado de alarma. Mañana se va a concretar ese estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario y conoceremos al detalle las medidas. Pero si suceden las últimas horas sobre esta crisis del coronavirus, nos vamos a Barcelona porque hay noticia económica. María Cuevas, SEAT acaba de anunciar que para su producción. Sí, la compañía ha decidido cerrar las tres líneas de producción a partir de este próximo lunes, lo que va a afectar a 7.000 trabajadores. Lo hace, dice, por los problemas derivados del coronavirus. Es una decisión que se toma por las faltas de suministro, de movilidad y también por el anuncio que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez de decretar ese estado de alarma a partir de mañana en toda España. Afectará, como digo, a 7.000 de los 13.000 trabajadores que SEAT tiene aquí y la idea es que el resto vayan a trabajar en la medida que sea posible. Bueno, precisamente acabamos de saber también que el presidente Sánchez ha hablado con el presidente de la Generalitat Catalana, con Quim Torra, lo hacía también con otros presidentes, lo hará Sánchez con todos los de las comunidades autónomas, pero de esa conversación telefónica, Carmen Ferrero, Moncloa, hay noticia. Sí, sabemos que hace unos minutos Pedro Sánchez y Quim Torra han hablado por teléfono, han quedado en que mañana, en esa conversación, Sánchez ha aprovechado para transmitirle, para comunicarle este decreto de estado de alarma, han quedado además en que mañana en esa videoconferencia que está prevista con todos los presidentes autonómicos a las 10 de la mañana, Sánchez dará más detalles sobre ese estado de alarma y han quedado además en seguir hablando de la mesa de negociación, pero han quedado en hacerlo una vez que se estabilice toda esta crisis sanitaria. Pone esa mesa de negociación hasta que se solucione esta crisis sanitaria y lo decíamos, se decreta el estado de alarma, se concreta mañana. Vamos con Marlaska, el jefe de investigación de La Sexta, para conocer al detalle qué papel van a jugar, por ejemplo, Manu, las fuerzas de seguridad o hasta cuándo puede durar este estado de alarma. Pero lo primero, ¿en qué medidas se centra? Pues las medidas las recoge ese artículo 116 de la Constitución, que lo que hace es regular los estados de excepción, de sitio y el de alarma, que es el que previsiblemente entrará en funcionamiento mañana o cuando se publique en el boletín oficial del Estado, porque esto es un requisito indispensable. Lo primero, ese estado de alarma lo puede decretar unilateralmente el Consejo de Ministros, simplemente anunciándoselo al Congreso de los Diputados, como hará Pedro Sánchez con la presidenta del Congreso. A partir de ahí lo que se abren son 15 días en los que el Consejo de Ministros tiene potestad para prolongar ese estado de alarma. Si se prolonga algo más, será entonces el Congreso de los Diputados el que tiene que dar la autorización. Hay 5 puntos básicos, según el Real Decreto de 1981, que regula este estado de alarma. El primero es el que además restringe la única libertad fundamental que se puede restringir en el estado de alarma, que es la libertad de circulación tanto de personas como de vehículos. Es decir, puede haber territorios, municipios, comunidades autónomas enteras que pueden verse cerradas, que puede verse restringida su circulación. Y ojo, cuando hablo de circulación puedo hablar también de líneas de trenes, de líneas de aéreas, por supuesto también, e incluso de carreteras. El segundo punto es la intervención de cualquier taller, fábrica o explotación. Se puede intervenir de manera temporal, se pueden ocupar y pueden quedar requisadas. Otro punto es la requisa de bienes. Se puede requisar cualquier bien y limitar su uso por parte de la autoridad decretada, fijada por ese Real Decreto. Después hay otro punto importantísimo, que es que el abastecimiento, para asegurar el abastecimiento, se puede limitar la compra de determinados productos de primera necesidad. Y por último, el gobierno tiene potestad para hacer cumplir esas órdenes para asegurar, por ejemplo, el abastecimiento de bienes de primera necesidad. No, importante también, hay que hacer memoria para recordar el último y creo que el único estado de alarma decretado en democracia, que tiene que ver con los controladores aéreos. Fue durante la gran crisis de los controles aéreos en el año 2010 cuando el Estado, el presidente Rodríguez Zapatero, promovió ese estado de alarma. ¿Para qué? Para garantizar, en este caso, el tráfico aéreo. Lo que se hizo fue militarizar el control aéreo. Todo el control del tráfico aéreo español fue llevado a cabo por militares. Se hizo levantar a los controladores aéreos civiles y se puso a militares a orientar y a controlar el tráfico aéreo. Fue la única medida y ha sido efectivamente la única vez en la que se ha tenido que recurrir de su aprobación por ese Real Decreto de 1981 al estado de alarma. ¿Qué es lo que ocurre? En este caso, tanto militares como policías, como guardias civiles, policías autonómicas y hasta policías municipales pueden ponerse a disposición, pueden ponerse bajo el mando único que decrete el gobierno mañana. Es decir, cualquier policía local de cualquier pueblo de España puede estar bajo el mando de la autoridad que designe mañana ese decreto. Eso es lo que proporciona este estado de alarma, pero también hay que dejar clarísimo esto, Manu, el estado de alarma no hace que tengamos que renunciar a ninguno de nuestros derechos fundamentales y sigue convirtiendo en inviolable nuestro domicilio particular, con lo cual cero especulaciones sobre este asunto tan gordo. Bueno, por supuesto, está muy bien reglamentado y está muy bien establecido en ese Real Decreto de 1981 la diferencia entre un estado de alarma, un estado de sitio y un estado de excepción. En el estado de alarma, como digo, la única libertad que se restringe es la de libre circulación, que se puede restringir, no se restringe necesariamente. Evidentemente, derechos como la libertad de expresión, la libertad de manifestación o incluso esa inviolabilidad del domicilio o de las comunicaciones, eso no está contemplado en un estado de alarma. Gracias, Marlaska. En ese mensaje institucional de Pedro Sánchez de esta tarde apelaba a la responsabilidad ciudadana como la clave para superar esta crisis del coronavirus. Escucha. Me gustaría dirigirme a los jóvenes, quienes tienen también una misión decisiva. Es cierto que por su vitalidad pueden sentirse al abrigo de los efectos más severos del virus, pero pueden actuar como transmisores a otras personas cercanas mucho más vulnerables. Su colaboración es decisiva para cortar los contagios y por eso deben limitar los contactos y mantener la distancia social. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. El presidente del gobierno decía esto y alertaba también de la gravedad de la situación y ponía alguna cifra. Carmen Ferrero, Moncloa, asegura el presidente que la próxima semana podríamos superar los 10.000 casos. Por eso a primera hora de la tarde pronunciaba un discurso en el que estaba plagado de llamadas a la responsabilidad. Dice Sánchez que hay que hacer un esfuerzo para evitar los contagios, esfuerzos individuales, pero también esfuerzos del propio gobierno. Por eso para mañana ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario en el que va a aprobar un decreto de estado de alarma para los próximos 15 días. Dice Sánchez que la única manera de acabar con esta crisis es poder activar recursos. También en su discurso Sánchez ha tenido una mención especial para las personas mayores y para los enfermos crónicos. A ellos les pide que se queden en casa, que se aíslen, que eviten de cualquier manera poder contagiarse de cualquier infección. También ha tenido una mención especial para los jóvenes. Les recuerda que ellos son un vehículo de transmisión muy importante y por eso les pide también que estos días traten de aislarse de cualquier manera. Responsabilidad para todo, en definitiva, es lo que el presidente del Gobierno ha pedido. Dijimos que vendrían días difíciles y tomamos medidas a la altura de esa dificultad. Y no cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. Esta es la cifra que ponía Sánchez, pero es que a día de hoy tenemos ya 4.000 afectados, 4.000 contagios. Y Sanabria, hemos superado también el centenar de muertos. Solamente la ciudad autónoma de Ceuta se libra de momento de los contagios. Las 17 comunidades autónomas, la ciudad autónoma de Melilla, en todas las poblaciones españolas hay algún contagiado. Los casi 4.297 que se mantienen en España sobre esta hora, y hablamos ya de 121 muertos con el dato que conocíamos en este programa de Más Vale Tarde del fallecimiento, del primer caso de fallecimiento en Andalucía. Destacamos otra vez en la Comunidad de Madrid, donde tiene 2.078 casos, 81 muertos, País Vasco 417, 14 muertos. Ahí sigue, por tanto, una lista permanente aumentando los casos, llegando a ese dato que aportaba el presidente del Gobierno, esa posibilidad de superar incluso los 10.000 la próxima semana. Los datos, insistimos permanentemente, están en constante evolución. A partir de las 6 de la tarde, a partir de esta hora más o menos, podremos tener normalmente actualización de estos datos por parte del Ministerio de Sanidad. Estaremos pendientes para aportarlos en cuanto los tengamos en directo. Si las comunidades autónomas también empiezan a actualizar sus cifras, nosotros tenemos aquí una experta en coronavirus del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, Sonia Zúñiga. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, gracias buenas tardes por acompañarnos, porque sé que sois un personal que además debéis estar especialmente protegido estos días, pero en un día en el que ya sabemos que el estado de alarma se va a decretar en España, queremos saber por qué. ¿Qué ha llevado a esta decisión? ¿Cómo está evolucionando la enfermedad en España? Bueno, pues en realidad las infecciones están evolucionando en uno de los escenarios que se contemplaba, y es que a pesar de todas las recomendaciones que se hicieron en su momento para que hubiera precauciones, en el momento, esto fue al principio de semana, se cerraron los centros educativos, etcétera, y desgraciadamente, porque todos somos seres humanos, pues mucha gente hizo más vida social, cuando lo que había que hacer era justo lo contrario. O sea, que con el cierre de los colegios tendría que haber llegado también el cierre de los parques o el cierre de las terrazas. ¿No hemos hecho nada con el cierre de los colegios? No, a ver, no tendría por qué si todo el mundo hubiera entendido las medidas. Ya. Si todo el mundo hubiera entendido las medidas y en el momento en el que cierran, por ejemplo, los centros escolares, la gente no sale en masa a comprar a los supermercados. La medida estaba muy clara: vamos a evitar aglomeraciones. Y una parte de la población lo que hizo fue justamente crear aglomeraciones. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, todos los protocolos están muy claros y se va pasando de una situación a otra y se van tomando las medidas según hay que tomarlas. O sea, que estamos en un escenario claramente diferente. No estamos en un escenario de contención. ¿O seguimos en él? Seguimos intentando contener el virus. Intentando contenerlo. Intentando contener el medidas virus. Medidas excepcionales como las que tenemos ya sobre la mesa. Bueno, mira, esta es una imagen en directo de Málaga, me dicen. No sé en concreto de qué playa, pero creo que de Málaga ciudad. No hay tanta gente como otros días en la playa. Además, hace una tarde excepcional. Pero bueno, hay pequeños grupos de gente. ¿Esto es lo que se debe evitar? ¿Incluso esto? A ver, es muy difícil, si uno está bien, es muy difícil decirle que no salga a pasear a la playa, pero puede pasear solo, no tiene por qué, digamos, juntarse con más gente en un grupo. No es no salgas al aire libre, es muy bueno que te dé el aire. Es no socialices, ¿no? Un poco eso. Sí, o sea, tú puedes salir a dar un paseo, pero no debes no debes hacer un grupo de gente, ¿no? Conociendo lo que fue Italia, porque venimos del precedente italiano, que es lo más parecido a nosotros, hasta el momento más que China, llama la atención esto porque, comentaba la doctora, que lo lógico era que las medidas se iban tomando proporcionales para que la gente actuara de una determinada manera. Pero sabiendo que en Italia no habían actuado así, son tan mediterráneos como nosotros... Había que darnos un voto de confianza, ¿no? Tal vez. Claro, o sea, esto, las autoridades que son las que manejan todos los números y todos los casos son las que saben realmente si la situación era la misma que la de Italia, que no lo era en ese momento. En ese momento no había ninguna transmisión descontrolada en España. Esta es imagen de Madrid, que la verdad es alucinante porque es la calle Preciados, que normalmente está atestada de gente, y lo que vemos es a individuos paseando. ¿Este tipo de paseo es el que tú dices que sí se puede realizar? ¿Que no pone en riesgo a nadie, ni a ti mismo ni a los demás? ¿Por qué no? O sea, el virus no está en el aire, no lo respiras y te contagias. No, lo repetimos. Una vez más. Exactamente, o sea, vamos a ver, el virus se transmite a partir, esto que se ha dicho siempre, las gotas que uno cuando tose, cuando habla, está cuando saliva, tal, ¿no? Puede, exactamente, puede soltar. Pero el virus no va volando por el aire. Otra cosa es que si uno pasea por la calle como una medida higiénica de precaución, cuando llega a su casa se lava las manos, se lava la cara... y se quita la ropa con la que está en la calle. Por eso también el cierre de terrazas, bares, incluso de playas, ¿eh? Conocíamos el cierre de Cullera, de todas las playas de Cullera, es necesario para evitar tentaciones, o sea, para evitar la tentación que tenemos todas las personas de juntarnos a hablar, a echar un rato, a tomarnos una cerveza. Pues probablemente es un poco la razón que hay detrás de esto. ¿Y se consiguen efectos? Quiero decir, hay una experiencia en China, tenemos una experiencia en Italia, sabemos cómo se está comportando. Vemos en Italia que los casos, desde luego, no van hacia atrás. Pero en China sí. En China la situación, ¿podrías decir hoy que está controlada? En China la verdad que lo han hecho muy bien, hay que decirlo. Y efectivamente, ayer han tenido 8 casos con toda... ¿8 muertes o 8 infecciones? 8 infecciones. ¡Qué barbaridad! 8 infecciones nuevas, son muy pocas. O sea, realmente lo que funciona es la contención. Esto lo venimos diciendo desde el principio. Cuando ponían las medidas de contención en China, nos parecía aquello muy dramático. Bueno, una dictadura. Nos parecía una dictadura. Pero es que lo que funciona, en el momento en el que todavía no hay otro tipo de terapias, lo que funciona es la contención. Entonces, seguro... que va a funcionar. Lo que pasa es que hay que estar preparados porque esto no es de hoy para mañana. Esta imagen que tengo aquí ahora es de Valencia, ciudad de Valencia. No sé cuántas veces hemos ido en directo, pero varias ya. Y las terrazas de allí siguen teniendo gente y grupos. ¿Deberían no estar así? ¿Esto es lo que hay que evitar? Si se puede, sí. Si se puede, sí. O sea, grupos humanos concentrados es lo que debemos evitar durante una quincena. Es una de las medidas que nos dieron el lunes. El lunes dieron una de esas medidas de evitar las reuniones de más de determinado número de personas. De hecho, las reuniones de todo tipo se han cancelado, se han pospuesto. Se ha estimulado el teletrabajo. Efectivamente. Entonces, esto aplica a todo, no solo al trabajo. Aplica a todo. El presidente ha dicho en la declaración institucional que desgraciadamente podemos llegar la semana próxima a 10.000 infectados. A mí me ha sorprendido, me ha llamado la atención tal salto entre 4.000 y pico y 10.000. Se supone que el presidente está informado porque le informan ustedes los científicos. ¿Ese es un escenario de los muchos que tienen o es el peor escenario? ¿Es un escenario medio? Todo es posible. Vamos a ver. Probablemente, o sea, hay una cosa que hay que dejar muy clara y la quiero dejar clara. Porque el hecho de que una persona esté infectada no implica que vaya a estar mal. De hecho, es lo que nos está haciendo tan complicado controlar este virus. Que el 94% de las personas que están infectadas están perfectamente. Asintomáticas. Asintomáticas. Igual un día tienen un pelín de fiebre, otro día tienen un pelín de tos, pero están perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente que está infectada no sabe que lo está y son diseminadores del virus. Entonces, probablemente los epidemiólogos, con los estudios poblacionales que hacen, dicen, bueno, vamos a ponernos en suponer que todos la gente que está ahora infectada podría contagiar X. Esto es, ellos lo estudian. Y entonces probablemente es uno de los posibles escenarios. Pero yo quiero creer que las medidas van a funcionar y que no vamos a llegar a eso. ¿Qué es el escenario optimista? Y si llegáramos, tampoco hay que estar... Es en pánico, Vamos a ver, infectados son infectados. Lo que hay que evitar es que la gente se ponga, o sea, las personas de riesgo que estén críticas. O sea, estamos poniendo cada vez decisiones más duras. ¿Están los políticos y las autoridades tomando decisiones, como el estado de alarma, por ejemplo, básicamente porque hemos perdido la confianza de que de manera individual podamos llevar a cabo estas medidas? O sea, ¿hay que decretar por ley lo que no somos capaces de hacer por voluntad? Pues parece que sí. ¿Cómo es este virus cuando lo ves en un laboratorio? Bueno, esto asusta tanto como en la calle o nada. A ver, porque ahora mismo ya asusta, ¿eh? Nosotros llevamos, el laboratorio en sí lleva 35 años trabajando con coronavirus. O sea que estamos muy acostumbrados a ver coronavirus. Empezamos trabajando con los coronavirus animales y cuando en 2002 apareció el coronavirus del SARS, que ese tenía una mortalidad del 10%, infectó a mucha gente, mató a un 10% de la población infectada, empezamos a trabajar con estos coronavirus humanos, digamos que son potencialmente peligrosos para el ser humano y son potencialmente letales. En 2012 aparece el coronavirus del MERS, que todavía sigue circulando y que sigue teniendo una tasa de mortalidad del 35% a día de hoy. Y entonces empezamos a trabajar también con este virus. Este otro entra dentro del escenario que todas las personas que trabajamos con coronavirus sabíamos que podía pasar. Los coronavirus tienen los reservorios en murciélagos y hay muchos coronavirus en murciélago. Entonces, tienen cierta facilidad para cambiar de especie. De manera que una de las posibilidades era que saltaran y, desgraciadamente, nos ha tocado ahora al ser humano. Los años anteriores hemos tenido coronavirus de animales que cada año ha ido surgiendo uno. Y no ha pasado nada. Pero claro, cuando toca al ser humano es otra cosa. Porque está afectando al ser humano. Y me dices, llevamos 35 años observando a los coronavirus en el laboratorio. Los tienes perfectamente controlados. Les ponéis cara y nombre. Pero no vacuna, pero no una solución que de golpe y plumazo pueda acabar con una pandemia desde esta semana ya, ¿eh? Bueno, vamos a ver, nosotros en el laboratorio tenemos una vacuna para SARS muy buena, pero las vacunas no se desarrollan de un día para otro. Lo sabemos, sí. Lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento en el que uno tiene una vacuna muy buena, segura, eficaz, que protege en varios modelos animales un 100%, si se acaba la epidemia, se acaba un poco el interés. Ya. Y ahí está. Para MERS tenemos también una vacuna muy buena, mejor que la otra, mucho más segura, que también protege un 100% en varios modelos animales. Y estamos ahora, en este momento, perfeccionándola. MERS sigue circulando, intentando llevarla. Uh-huh. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues aplicar estas estrategias que ya sabemos a este virus nuevo, que afortunadamente se parece mucho a su primo hermano, el coronavirus del SARS. Este SARS-2, que es el que causa esta epidemia, se parece mucho a ese. Yo creo que el principal problema de la población civil está en la impaciencia, y ya de los periodistas ni te cuento, es casi delito. ¿En cuánto tiempo esto que estás contando? Vamos a ver, hay varios tipos de vacunas. Hay varios grupos en el mundo que están haciendo vacunas de las que nosotros llamamos rápidas de hacer. Son fáciles de hacer porque se basan solamente en uno de los componentes del virus y no se necesitan, por ejemplo, permisos especiales para trabajar en ese caso. Estas vacunas seguro que van a funcionar y seguro que van a salir en un plazo de pocos meses, a lo mejor un mes, dos meses, dependiendo de cómo estén de avanzados los ensayos que hay que hacer antes. Lo que ocurre con estas vacunas es que funcionan, pero puede suceder que la protección que den no sea muy duradera. Nosotros, sin embargo, aunque necesitamos permisos para trabajar con el virus, tardamos más en desarrollar vacunas, nuestra idea es desarrollar vacunas que sean, ¿cómo decirlo?, como las que nos ponen de niños, que nos protegen toda la vida. Ya. Que la respuesta inmune dure mucho más tiempo. Entonces, este tipo de vacunas se tarda más en desarrollar. Nosotros podemos tener un candidato vacunal. ¿Se puede permitir una vacuna más a largo plazo en vez de una vacuna inmediata, aunque tenga una cobertura menor? Las dos cosas son posibles. Una vacuna inmediata podría servir en la crisis actual, ¿no? Y luego pensemos en que no sabemos qué va a pasar a largo plazo. De todos modos, una vacuna, que se insiste mucho, es algo para prevenir. En una situación como esta de epidemia, Lo que también son muy importantes son las terapias antivirales, los medicamentos que se pueden dar y que ya se están dando, se están probando medicamentos experimentales que funcionan muy bien en pacientes. Esto sí que es para curar. Y esto, de hecho, en los pacientes más críticos se está aplicando y se está aplicando, parece que con buenos resultados. Bueno, mientras los científicos hacen su labor, las autoridades también hacen la suya. Y hay movimientos de última hora, más restricciones, precisamente para que nos quedemos en casa. María Álvarez, ¿qué acaba de decretar Madrid? En este caso es para toda la región, para toda la Comunidad de Madrid. Después de ese Consejo de Gobierno extraordinario, ha decretado el cierre de los establecimientos y comercios, excepto los de primera necesidad. Un cierre para toda la Comunidad de Madrid. Acaba de saltar la noticia aquí en Sol. Cierre de establecimientos y comercios en toda la Comunidad de Madrid, excepto los de primera necesidad. Es noticia de última hora. Y las autoridades, con esto, también siguen lanzando ese mensaje claro. Quédense en casa. Hay un movimiento en las redes, hay un movimiento social ya. Yo me quedo en casa. Y el amo, esperemos que sea imparable. Esperemos. Tiene que ser imparable porque no hay otra solución. Tenemos que entenderlo y tenemos que asumirlo. Y vamos a ver si se está cumpliendo ya en el lugar más crítico, donde se están exigiendo más restricciones. Estas son imágenes en directo de tres lugares emblemáticos de la capital, tres lugares emblemáticos de Madrid. Esto es la Puerta del Sol, como ven ustedes. Es verdad que hay grupos de personas que van caminando. También es cierto que si viven en Madrid o vienen con frecuencia un viernes, con esta temperatura que hace hoy en Madrid y a esta hora, normalmente hay muchísima más gente que la que estamos viendo en esta imagen. Vamos, muchísima más. Con lo cual, sí que se nota aquí la restricción. Como ven también, muy pocos vehículos cuando habitualmente aquí hay muchos coches pasando. Otro lugar emblemático, el edificio Metrópolis. Ya saben, la esquina de Gran Vía con la calle Alcalá. Muy pocos vehículos y aquí sí que prácticamente no vemos a nadie caminando por la calle. Y una tercera imagen en directo, también en el centro de Madrid, la calle de Alcalá. Aquí vemos la plaza de Cibeles. Esta imagen es totalmente atípica. Apenas hay vehículos, apenas viandantes, con lo cual es verdad que estas restricciones parece que van calando poco a poco entre los ciudadanos. Se nota en estas imágenes en directo, pero también se nota, fíjense, en el tráfico. Lo van a ver enseguida. ¿Por qué? Porque además tenemos datos que así lo certifican. Por ejemplo, se está desplomando el tráfico en la Comunidad de Madrid, como debe ser. Ahí tienen algunos datos, hasta un 21% menos de tráfico en las arterias principales de Madrid, un 60% menos en el transporte público, concretamente en el autobús urbano, y un 58% menos de afluencia en el metro de Madrid. Esto concretamente, además, es una de las medidas en la que insisten las autoridades, no usar el transporte público a no ser que sea absolutamente indispensable. Vámonos en directo a uno de esos lugares que veíamos antes en esas webcam, en la Puerta del Sol. Está nuestra compañera María Álvarez. María, nos gustaría que, bueno, nos enseñaras qué es lo que tienes alrededor y sobre todo explicarle al que no es de Madrid, bueno, que esta imagen realmente no es la habitual un viernes a esta hora. Efectivamente, aunque sí que hay gente, pero es que estamos en el kilómetro cero, en pleno corazón de Madrid, en el kilómetro cero de España. Sí hay gente, la verdad, pero no la gente que tendría que haber un viernes por la tarde con esta temperatura. Hay muchísimos huecos vacíos en esta Puerta del Sol. Y además, un dato, lo que vemos prácticamente nosotros que llevamos aquí toda la tarde son turistas extranjeros, que por cierto se acercan con nosotros al vernos con el micro a preguntarnos si van a poder salir de España. Muchos, por ejemplo, estadounidenses nos preguntan si van a poder regresar a su país. Nos preguntan especialmente por el aeropuerto. Y otra imagen, esto sí que es la única cola que hemos visto hoy aquí en Madrid, en el centro. No es en una tienda, no es en un restaurante, es aquí, en el centro de donación, en este autobús. Ayer la Comunidad de Madrid hacía un llamamiento porque se necesitaban reservas de sangre y esta ha sido la espectacular respuesta durante todo el día de hoy de los madrileños en solidaridad para donar sangre. Durante toda la tarde esta cola. Bueno, pues desde luego es una buena noticia, un buen síntoma esa cola, la solidaridad de los madrileños, como decimos, poca gente en la calle, entre otros motivos también, lo vamos a ver porque ahí lo tienen, se ha ordenado, se ha decretado por parte de la Comunidad de Madrid el cierre de establecimientos, lo estábamos contando hace unos minutos, y también el cierre de las terrazas, obviamente un reclamo, además con estas temperaturas que decimos hace tan agradable en Madrid, bueno, para salir a la calle, como vemos, la mayor parte de los negocios ya han optado por cerrar y esa esas terrazas son las que se resisten y aquí vemos como algunos operarios ya las van quitando. Vamos en directo a otro punto del centro de Madrid. Ahí está nuestra compañera María Lamela, que lleva toda la tarde recorriendo la capital. María, creo que estás en la calle Preciados, una calle que a esta hora, es así, debería estar abarrotada. Es que, claro, estamos de alguna manera acercándonos a todos esos puntos que se van a ver afectados por ese decreto de hoy. Bueno, pues aquí la calle Preciados que tenemos ahora mismo está prácticamente desierta. Para ser Preciados, la verdad es que está desierta. Un viernes por la tarde con 22 grados. Y como veis, la poca gente que quede sigue haciendo vida normal, porque es cierto que hay muchos establecimientos que aún se mantienen abiertos. Y a mí me gustaría darles una recomendación a la gente que siga haciendo vida normal, que siga haciendo sus compras. Lávense las manos antes de entrar y después de entrar en los sitios, porque la ropa y los productos que hay dentro de ellos siguen siendo un foco de contagio hasta ahora. Así que, por favor, hagan caso a las recomendaciones. Y quiero enseñaros también al otro lado de la calle, porque aún tenemos negocios que ya han decidido adelantarse y cerrar ya sus puertas antes de tiempo, en parte por responsabilidad social, pero también porque en estos últimos días esa facturación ya estaba siendo totalmente insostenible, Yéramo. Bueno, muchas gracias, María. Vámonos a otro punto. Vamos a ver imágenes, por ejemplo, de Vitoria, otro de esos lugares especialmente críticos. Aquí también hay alerta sanitaria. Fíjense, la Plaza de la Virgen Blanca, en este caso, prácticamente vacía. No hay nadie, las terrazas están recogidas, a pesar de que, como ven, también hace una tarde bastante agradable. Parece que, afortunadamente, ahí se van tomando también en serio esas recomendaciones la mayoría de los habitantes de la capital de Álava. Y allí está nuestro compañero Pelayo Álvarez. Pelayo, cuéntanos, ¿qué percibes? ¿Está la gente cumpliendo con esas recomendaciones? Pues un poco a medias, porque hasta ahora la sensación es que la gente está haciendo una vida más o menos normal. Sí que es verdad que hay menos coches circulando por las calles. De hecho, en el parking donde hemos dejado nosotros el coche estaba prácticamente vacío. Pero si salimos aquí a la zona de la Virgen Blanca, ahora no hay mucha gente, pero hemos visto que los vitorianos se están moviendo de forma casi habitual. Incluso los hemos visto en grupos y aunque empieza a refrescar, ya está bajando la temperatura, las terrazas que no están llenas sí que están ocupadas, igual que los bares donde hemos estado viendo movimientos a lo largo de toda esta tarde. La verdad también es que después de que esta mañana el Lehendakari Urkullu decidiera decretar la alerta sanitaria a partir de mañana en toda Euskadi, ya se está empezando, a la espera de que se puedan producir más decisiones institucionales, sí que hay movimientos por parte, por ejemplo, aquí en Vitoria, de los hosteleros. En la zona de Cuchillería, es una de las zonas tradicionales de restaurantes, de bares de la capital alavesa, han decidido desde hoy, desde las 5 de la tarde, desde hace poco más de una hora, han cerrado sus puertas. De momento dicen que es el fin de semana, pero no tienen fecha para volver a abrir. Bueno, gracias, Pelayo. Ya ven, nos contaba nuestro compañero de Vitoria que a medias, que hay de todo. No nos vamos a mover de Euskadi, nos vamos a la capital de Vizcaya, a Bilbao. Ahí está nuestro compañero Alberto Cueto. Alberto, cuéntanos, tú conoces bien esa ciudad, ¿qué se respira, qué ambiente hay? ¿Se toma en serio la gente esas restricciones o no? Mira, nos vamos a tomar una licencia. Te voy a decir que serían unos 7 de cada 10 bilbaínos los que están cumpliendo las recomendaciones. ¿Y por qué decimos esto? Pues mira, porque estamos aquí en la calle Ledesma, es una calle céntrica, que ahora normalmente un viernes estaría en hora punta, la gente sale de trabajar y viene aquí a tomarse agua, a comer algo ligero. Esto, por aquí normalmente no se podría andar. Pues ahora mismo está, como estáis viendo, esta calle, los hosteleros nos dicen que hay un 70% menos de clientes. Por eso decimos que 7 de cada 10 se están tomando en serio las recomendaciones. Aquí en Bilbao ya se han cerrado los polideportivos municipales, se han cerrado también los lugares que permiten aforo de más de 100 personas, sitios culturales como el Teatro Arriaga. En Erandio han ido más allá. En Erandio han cercado los parques y han cerrado también las terrazas. Aquí de momento en Bilbao siguen abiertas. Las sidrerías vascas, atención, ya no dan ni de comer ni de cenar, aunque mantienen sí el servicio de barra. Y los autobuses ya no se puede pagar con monedas. Aquí en Euskadi ya se paga con tarjetas municipales para no infectar a los conductores. Hay que entrar por la puerta trasera y dejar unos asientos libres con el conductor. Así que de momento lo que os contamos en Bilbao, pues bueno, más o menos hace vida normal, pero sí que se nota bajón. Bueno, esa era la imagen de Bilbao en directo. Gracias, Alberto. Esto es una tarea que tenemos que hacer todos. Entender de alguna manera que está por delante la salud de toda la sociedad que nuestra propia libertad individual. Eso es lo que pretende el gobierno con esta campaña. El nuevo coronavirus COVID-19 apareció en China en diciembre de 2019. En España, el primer caso se detectó a finales de enero. Para contenerlo es necesario que todos nos comportemos de forma responsable. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos y sensación de falta de aire. Normalmente los síntomas son leves. Los casos más graves se dan en personas mayores o que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, del corazón, del pulmón o problemas de inmunidad. Siguiendo estas sencillas recomendaciones, evitaremos que el nuevo coronavirus se propague. Lávate las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna de tu brazo. Usa pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Y no viajes si no es imprescindible. Este es un problema global. En España, como en todos los países, estamos realizando un gran esfuerzo de coordinación y cooperación para su control y contención. Sigue las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de tu comunidad autónoma. Juntos vamos a conseguirlo. Bueno, esa es la campaña del gobierno. Nosotros vamos a seguir repitiéndolo, vamos a seguir martilleando, concienciarse, quedarse en casa. Javi Fuente, porque esto no son unas vacaciones. Totalmente confirmado, no hay más que verlo. Juntos vamos a conseguirlo, dice el gobierno. Y esta es una campaña bastante radical. ¿Qué tal las cañas? Esas que se están tomando en la calle, algunos que se lo han saltado a la torera, las recomendaciones. Pues fíjense, en el hospital. Han disfrutado de la terracita del bar y ponen una foto de una persona pues en estado bastante mal. Quédate en casa. ¿Te ha gustado Madrid? Dicen, claro. No hay que salir, entrar. Quédate en casa porque si no puedes acabar en el hospital. Y eso también hay que hacerlo ver. Es gente que está ofreciéndose a hacerle la compra en vecindarios, urbanizaciones, pues esas personas mayores que son pues uno de los focos de más riesgo, sin ánimo de lucro. Ahí lo están viendo. Queridas vecinas, soy Juan de Vive, vivo en el sexto B y os hago la compra y los recados cuando ustedes quieran. Es la solidaridad de la gente que sale a relucir en los momentos más complicados. Y además en casa vamos a poder también disfrutar, pues se han cancelado mogollón de conciertos, pero también hay artistas o colectivos que van a través de las redes sociales o de internet, el Cuarentena Fest o el Yo Me Quedo en Casa Festival. Así que ya saben, quédense en casa, fundamental, clave, absolutamente confirmado. Y además, si la música les parece poco, pues siempre tienen La Sexta, que hoy llevamos una programación especial a la que no le hemos dado tregua ni un solo minuto. La verdad es que la situación lo merece y la noticia del día también. Mañana se decretará oficialmente el estado de alarma y hoy lo anunciaba Pedro Sánchez en una comparecencia extraordinaria. A esta hora ya hay actualización de los datos de Italia. Y la verdad, Marina Valdés, es que son demoledores porque solo en las últimas 24 horas han muerto otras 250 personas. Es el récord de muertos en cuestión de 24 horas en Italia. 250 muertos más que ayer, son ya 1.266. También se ha incrementado mucho el número de contagiados. Tienen ya casi 15.000. Son 2.116 más que los que contabilizábamos ayer, aunque dentro de esta mala noticia tenemos un rayito de esperanza porque hay 181 curados también allí en Italia en cuestión de 24 horas. Bueno, vamos a intentar poner contexto a estas cifras que son demoledoras con la investigadora del grupo del coronavirus del CSIC, Sonia Zúñiga. Estas muertes tan elevadas, ¿no? En solo 24 horas otras 250 muertes. Ayer las cifras eran muy parecidas también. ¿A qué se debe? Pues la verdad es que es un poco sorprendente. Porque nosotros decimos, y los datos de China, que hay una población muy grande, así lo demuestran, que realmente la tasa de mortalidad de este virus está en el 2-3%. En Italia es un poco sorprendente que también el sesgo, hay como un sesgo muy grande de pacientes infectados, y ese sesgo está en la población más crítica. Entonces, no nos explicamos muy bien ¿por qué la mayor parte de infectados en Italia tienen una, son población de riesgo? Si esto es así, se podría explicar el elevado número de muertes. Si no es así, los números van a evolucionar. Los números reales los vamos a saber al final de la epidemia. Hay que saberlos, pero hay que tomarlos también con precaución. Desde luego necesitamos todos una dosis de paciencia y de calma, pero claro, la situación de italiana es el espejo en el que nos miramos, al menos en España en muchas ocasiones. Y este espejo, en las últimas horas, no sé si está dando una imagen distorsionada o demasiado real de una situación que desconocemos. Yo creo que la situación, creo yo, ¿sí? desde mi conocimiento, que no es el más amplio, ¿de acuerdo? Las personas que están llevando la epidemia son las que tienen todos los datos. Pero yo creo que la situación en Italia es distinta a la situación en España. Bueno, esperamos eso. Se incorporan también a esta mesa Jesús Maraña, Ángeles Caballero, ¿qué tal? Buenas Muy buenas tardes. A los dos. Hay medidas excepcionales que se están tomando y que las estamos viviendo en directo. La última, Inditex cierra sus tiendas. María Álvarez, ¿en todas las comunidades autónomas? No, cerraría sus tiendas en las zonas más afectadas, en Madrid, La Rioja, Miranda de Ebro, pero también reduce su horario en toda España. Abriría solo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero además, según El Confidencial, también cerraría todas sus tiendas de España El Corte Inglés. Es la última noticia que tenemos en esta crisis sanitaria del coronavirus. Bueno, hemos visto también, gracias María, cómo se han intensificado medidas. Por ejemplo, en Madrid, establecimientos y comercios se cierran, solamente los imprescindibles, los que garanticen nuestra subsistencia y una vida normal, ¿no? Pero medidas muy estrictas ya de cara al fin de semana. Jesús Ángeles. Bueno, hemos comentado alguna vez que una de las cuestiones que a mi juicio influyen en que la gente se responsabilice de todo lo que hay que hacer para frenar la expansión del coronavirus es que todo lo que se transmite tenga una lógica, ¿no? Sea comprensible. Entonces, cuando teníamos esas contradicciones de por qué es peligrosa una aglomeración en un estadio, pero no en un transporte público o en un centro comercial, pues, bueno, la tendencia hay que pensar que será, y las medidas que estamos conociendo hoy mismo van en esa línea, ¿no? De que finalmente se reducirá lo abierto a lo que es imprescindible para la subsistencia y para estar todos en lo más posible en nuestras casas y tener acceso a los productos indispensables, ¿no? Sin ningún problema de abastecimiento, porque no tiene por qué haberlo, y porque además ese anuncio del estado de alarma, que mañana conoceremos el detalle y las medidas concretas que supondrán, pero no tienen por qué atropellar ningún tipo de libertades públicas y, sin embargo, sí pueden servir para garantizar. Es verdad que el nombre de estado de alarma es una especie de oxímoron, ¿no? Uh-huh. Y lo que debe ayudar a tranquilizar, en realidad, en un primer impulso, pues suena mucho más miedo o pánico, ¿no? Pero la realidad es que supone dar cobertura legal a una serie de medidas que, bueno, pues que la colectividad entera no terminamos de asumir, y es una manera de garantizar, pues, la salud, que es la prioridad en este caso. Y de alguna manera, Jesús Ángeles, también poner fin al éxodo que desde los lugares de riesgo se puede producir a los lugares de playa, de costa, del norte, del sur, en el Mediterráneo, y que los alcaldes de la zona han tenido que poner también coto, ¿no? Básicamente para prevenirnos. Decía la alcaldesa de Los Alcázares, en Murcia, aquí no hay ningún caso confirmado de coronavirus, pero hemos recibido mucha población madrileña en los últimos días. Hemos tenido que confinarles. Mira, yo creo que en estas situaciones, igual que es muy fácil decir que sale lo mejor y lo peor de cada uno, yo creo que aquí se nota enseguida quién está siendo suficientemente responsable y quién está siendo un irresponsable. El miércoles por la mañana, primer día de los niños en Madrid sin colegio, el Retiro estaba abarrotado de abuelos con nietos. Esa es una enorme irresponsabilidad. Yo luego hablé con una amiga por teléfono que lloraba amargamente porque ella, siendo de un pueblo de Sevilla, había decidido no ir a casa de sus padres para protegerles. La madre le animaba, cógete el ave, vente, te hago un puchero. Y lloraba porque muchas de sus compañeras de trabajo se habían ido a casa de sus padres, todos padres, no precisamente ya jóvenes a estas alturas. Yo creo que esto es importantísimo dejarlo claro, es que estas cosas, y podemos apelar al liderazgo de los políticos, pero aquí cada uno debemos apelar a nuestra propia responsabilidad. Yo llevo sin ver a mi madre desde el lunes, está en una residencia y está muy grave, y yo soy la primera a la que mi visceralidad me pide el cuerpo plantarme en la puerta y entrar a verla, pero es que no debo hacerlo, es por ella y es por mí y es por los míos también. No, además, no es incompatible la responsabilidad que tienen que tener los dirigentes políticos y que hay que exigirles, y la responsabilidad de cada uno en su medida, ¿no? Y es verdad que en toda la crisis del coronavirus y lo que nos espera, al final, y yo creo que explica muchas cosas de las que hemos visto, escuchado y de las que han pasado, lo difícil es el equilibrio entre las medidas que hay que tomar y cuándo tomarlas, y no alarmar o no provocar unos efectos más perjudiciales en lo proporcional que las medidas que tomas. Todo esto no es sencillo. Es complicadísimo. Por eso yo insisto en que cada vez que escucho eso de lo que tienen que hacer o lo que tendrían que haber hecho, de verdad, pensemos un poquito, habrá tiempo y es oportuno y además tienen que seguir en la medida que sea posible ejecutarlo, los controles parlamentarios, las críticas, obviamente, todo esto es democracia y es legítimo, pero que no se nos olvide la responsabilidad de cada cual. Y por cierto, en los medios, mucha, cuando hablamos del éxodo de madrileños, yo no solo responsabilizo a los irresponsables que han hecho eso, sino que tengamos en cuenta que cada vez que un medio, una web, un periodista, un blog, lleva 4 días diciendo que inminentemente se va a cerrar Madrid, y todavía no he escuchado pedir disculpas ni rectificar ni que se haya cerrado ese tipo Madrid. De informaciones, ni que se haya cerrado Madrid, que no sabemos si en algún momento se cerrará, está provocando que algunos no esperen y digan, pues yo prefiero estar no sé dónde. Bueno, pues hay una responsabilidad también de los medios. Empecemos por nosotros mismos. Sin ninguna duda, Jesús. Hemos visto que el mensaje es que se queden en casa. Hemos visto lo que decía también el presidente, el acto de heroicidad es quedarse en casa y lavarse las manos. Pero también estamos viendo, Alberto Herrera, cantidad de comportamientos que no hay otra forma de calificarlos, irresponsables. Y eso que la reflexión, Mamen, es bien sencilla. Tras un atentado, por ejemplo, salir es una celebración de vida, pero cuando se intenta detener la propagación de un virus, estas imágenes que han grabado nuestras cámaras hace unas horas es una absoluta irresponsabilidad. Aislamiento no son vacaciones. Imágenes de gente en locales completamente llenos, amontonados, sin respetar ese metro de seguridad que las autoridades recomiendan, disfrutando como si nada, y teniendo como consecuencia las medidas que empiezan a aplicarse ya. En el gobierno regional de Murcia, decreto de confinamiento y cierre de locales de ocio en Murcia, en concreto en Las Águilas, en San Javier, en Los Alcázares, en Mazarrón, en Cartagena, en La Unión y en San Pedro. Hasta Murcia llegaba un hombre desde Madrid de 88 años dando positivo y nada más llegar en el tren de la capital teniendo que ingresar en un hospital de Murcia. En Gandía, en Valencia, se suspende la apertura de servicios turísticos en la Playa Nord, la más conocida turística de la ciudad, y no se activará el servicio de vigilancia de socorrismo y habrá bandera roja. Y en la capital y en Madrid, noticia de hace unos minutos, cierre de los establecimientos, excepto de los de primera necesidad, supermercados y farmacias. Medidas contundentes que ya hace unos días empezábamos a avisar. Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana, en este programa, el miércoles, decía esto que van a escuchar. Si al final el que no haya clases, el que no haya universidad en Madrid, en la Comunidad de Madrid, lo que va a suponer es que las personas que ahora mismo no tienen clases se vayan moviendo por toda España con el riesgo de esparcir el virus, pues entonces no sé yo si hemos hecho un pan como unas tortas. Vamos a comprobar en directo cómo se están aplicando estas medidas. Estamos en Tres Puntos y empezamos en Cullera con Javi Borrás. ¿Cómo se encuentra esa playa del Mediterráneo ahora mismo? Pues la playa de Cullera está prácticamente vacía. Algún paseante por este paseo de Cullera, sobre todo turistas despistados que no entienden por qué está la bandera roja ondeando hoy en todas las playas de Cullera. Les hemos explicado que el ayuntamiento, por responsabilidad, ha tomado esa iniciativa de cerrar todas las playas, de suspender todos los servicios turísticos, precisamente por eso, por responsabilidad. No va a haber tampoco en Gandía, así nos lo han comunicado, ni chiringuitos, ni socorristas, y desde todas las instituciones están pidiendo que no se tome esta situación como unas vacaciones, que si no es estrictamente necesario, no hay que viajar. En Málaga está nuestro compañero Rafa Ávila. Rafa, temen que ese paseo se convierta en destino de turistas. ¿Cuál es el paisaje ahora mismo en directo? Bueno, Alberto, aquí en la capital de la Costa del Sol la situación difiere mucho de lo que sería un viernes normal, teniendo en cuenta además que esta tarde hemos tenido temperaturas muy agradables. Fíjate cómo está la playa de la Malagueta, prácticamente desierta, y eso que a lo largo de la tarde hemos visto mucho turista extranjero, británicos, noruegos y, ojo, muchos italianos. ¿Y dónde están los malagueños? Bueno, pues afortunadamente están siguiendo las recomendaciones, por ejemplo, del Colegio de Médicos de Málaga, que aconsejaba no salir de casa, sobre todo a las personas mayores. Y una situación, una consecuencia de esta poca actividad, la sufren los hosteleros, que dicen han perdido ya un 30% de su facturación. Y vámonos por último hasta Sevilla con Pablo García. Buena temperatura a esta hora, sol también. ¿Cómo están las terrazas sevillanas? Pues con mucha menos gente de lo habitual para un viernes. Y es que a pesar de lo mucho que nos gusta vivir en la calle, parece que en Sevilla se está empezando a actuar de manera responsable y que se está haciendo caso a esas recomendaciones que piden. Pues no salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario y sociabilizar lo menos posible. Poca congregación o ninguna de gente, mucho ir y venir de personas, eso sí, mucho turista, gente que va y viene de sus trabajos, y en zonas como este Paseo de Colón, donde un viernes habitual con esta temperatura y este sol pues tendría las terrazas llenas, está con el aspecto que pueden ver en sus pantallas, casi vacío, con poco rendimiento y sobre todo con poca vida. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el fin de semana, pero todo hace indicar que los sevillanos con su comportamiento están empezando a demostrar que son conscientes del estado de alarma en el que se encuentra España. Y no solamente hablamos de gente que deja su casa para irse a la de la playa a disfrutar, sino que también hablamos de inconsciencia total, imprudencia total con fiestas que celebran este virus. Javi Fuente, en las redes hay convocatorias de Corona Parties. Pandemia mundial, todo el mundo con una preocupación descomunal, y resulta que este finde se puede ir a una Corona Party para contagiarse con nosotros. Pero es que realmente es increíble, pero cierto. Mata el coronavirus bailando, barra libre, incluso con oferta a la hora de comprar una botella e invitación a jamón. Corona Party, que dicen, se pone una mascarilla, bebe alcohol y desinfecta. Cuarentena Party también. Esto también está pasando en las redes sociales. Llamamientos para fiestas, como están viendo ustedes. Una aberración. Ojo también a los prescriptores que se encuentran en las redes. Fíense solo del Ministerio de Sanidad o de la Organización Mundial de la Salud. Porque una influencer, Paula Gonu, yo no la conozco, pero tiene 2 millones de seguidores, y afirma que tomando agua caliente a 27 grados se mata el virus. Cosas que he leído que van bien para prevenirlo. Beber agua caliente, porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus. Pero si el virus en el cuerpo aguanta a 36 grados y medio, con 27 se ríe directamente. Lo contaba Luis Alberto Zamora ayer en el programa. Por encima de 70 grados, llegando incluso a los 100 y en un cocinado rápido. Ser famoso no quiere decir saberlo todo. Y hemos encontrado también en las redes excesos, ejemplos por exceso o por defecto. Naomi Campbell, por ejemplo, la conocida modelo internacional, incoherente de todas las maneras, porque se viste con un traje completamente estanco para viajar en el aeropuerto mientras permite que la toquen, que rompan esa distancia de seguridad para colocarle unos pendientes. Este es un vídeo que ha subido en las redes expresando y compartiendo su miedo, pero del todo desproporcionada esa acción, porque se ha vestido con un traje directamente de los del Ébola. El otro punto, hay quien se pasa y hay quien se queda corto. Están viendo al pívot francés, a Rudy Gobert, tocando directamente todos los micrófonos tras una rueda de prensa. Pues bien, esta falta de respeto ha tenido consecuencias. Esa actitud tiene un positivo ya en coronavirus y ha implicado además el cierre de todos los partidos de la NBA. Y luego, pues una recomendación a la que tenemos que ceñirnos, la que sigue haciendo el Ministerio de Sanidad. No nos vamos a cansar de repetírselo: lavarse las manos, toser ya en el hueco del codo, usar pañuelos desechables, evitar tocarnos la cara, la nariz, los ojos, y esta es la última, la más importante: no movernos de casa durante los próximos días en la medida de lo posible. Es que no doy crédito con este jugador de baloncesto y lo tontos que podemos llegar a ser las personas y los seres humanos, ¿no? Nos piden contención, nos piden que no haya contacto, nos piden... Y algunos se encuentran, sí, las bromas, ¿no? Sí. O sea, en realidad, además, es que esto es tan sencillo, lo de la contención, es tan sencillo, son unas medidas higiénicas tan básicas. Fíjate, vámonos, pasa de esta imagen y vete a la imagen de la playa de Cullera, porque la policía en este momento le está diciendo a la gente que se vaya a sus casas. No sé si está el compañero Javier Borrás y nos lo puede contar en directo. Vamos a ver el sonido de ese coche de policía. No sé si lo oís, compañeros, pero efectivamente... Oímos el coche y te oímos a ti. Efectivamente, está el coche de la policía local. Está recorriendo las calles de Cullera con un mando, explicando a todas las personas que vienen de otras comunidades donde hay una alta incidencia del coronavirus que, por favor, que permanezcan en sus casas al menos durante 15 días, o si no, se tomarán medidas más intensas. Bueno, desde luego el Ayuntamiento de Cullera se lo está tomando muy en serio. Nos contaba antes Javier Borrás que habían cerrado todas las playas, ese coche de la policía con ese mensaje de megafonía pidiendo a la gente el confinamiento. Pero bueno, vemos que hay casos que siguen por la calle porque esto vemos a esta pareja, ¿no? Justo por detrás del coche de la policía. En sí mismos no suponen un riesgo. Pero a la vez la policía les está diciendo que se vayan a sus casas. Sonia, investigadora del CSIC, ¿qué hace uno en esta situación? Esto entra un poco dentro de la responsabilidad de cada uno. Entonces, también es verdad que, ¿cómo decirlo? A ver, el aire libre también es bueno. Lo que pasa es que uno se puede ir a pasear al campo donde no se encuentre gente casi. Y pasea, hace ejercicio, que es muy sano, y luego coge y se va a su casa. Y o sea, lo que hay que evitar casa, son los contactos. Exactamente. Entonces, luego, según llega a su casa, por lo que pueda pasar, se lava las manos, se lava la cara, y ya está. Son medidas muy básicas de higiene. Esto te estoy diciendo una persona que esté perfectamente, que esté sana. Sí. Desde luego, una persona que un día se levante con un poquito de fiebre o con un poquito de tos, lo más prudente es me quedo en casa e intento no ir a mi trabajo, no ir a mis actividades sociales. Ni el metro, ni nada. Efectivamente, efectivamente. Esto entra dentro de la responsabilidad de cada uno, que debemos tenerla para parar esto. Y, por ejemplo, en el ámbito domiciliario, o sea, yo llego ahora de hacer el programa y beso a los que me esperan, ¿o no? No debes. No debo. No debes. No deberías. O sea, limitamos los contactos también incluso en el domicilio. Sí, por prudencia. Son 15 días, por prudencia. Por prudencia. Pero no hemos llegado a un caso extremo en el que por seguir trabajando y seguir activa y no los que están en mi casa, yo deba dormir y vivir en otra habitación. No. ¿Vale? No. Por dejarlo claro. Hay confinamientos ya bastante más excesivos que los que estamos viendo en este momento, porque casi 70.000 personas han sido las primeras en ejercer ese confinamiento en Igualada, 50 kilómetros de Barcelona. Pero Yélamo, también hay otros tres pueblos de esa provincia de Barcelona con situación excepcional. Vamos con ella. Exactamente, son varios núcleos urbanos, en total son 4 municipios y efectivamente son 70.000 vecinos que están confinados. No pueden ni entrar ni salir y, bueno, se tienen que encontrar cuando llegan a los exteriores, a las afueras de esa zona, estos controles de Mossos de Escuadra que registran cada vehículo y, sobre todo, piden el motivo que tienen esos conductores que estamos viendo en imagen para entrar. ¿Quiénes se salvan? Bueno, obviamente, personal sanitario y aquellos que traen suministros básicos, fundamentalmente también, además de alimentos, suministros sanitarios. ¿Qué vehículos sí que dejan pasar? Bueno, lo vamos a ver en la siguiente imagen. Obviamente, ahí lo tienen, ambulancias y vehículos sanitarios, porque el control de los Mossos de Escuadra es exhaustivo. Esa zona ahora mismo es hermética y allí está nuestro compañero Jorge Romance. Jorge, cuéntanos cuál es a esta hora la situación en esa zona. Bueno, pues continúa ese confinamiento. 29 puntos de control como este vigilan que nadie entre ni salga de estos 4 pueblos que, como dices, habitan unas 70.000 personas. Solo pueden entrar los servicios de emergencia y los suministros básicos a los que se pide también un documento que acredite a qué van a estas poblaciones. Esta situación pues está alterando claramente la vida en el interior de las localidades, pero bueno, nos dicen que la gente se lo está tomando con normalidad, que está respetando las recomendaciones de las instituciones para moverse lo menos posible también por dentro de las localidades. He ido a actualizar cómo está todo, la zona confinada, y lo que estamos haciendo es trabajando en el hospital y coordinar las urgencias que tenemos de los animales de compañía. Material para llevar muestras arriba y abajo de hospitales. Solamente puedo, presentando este documento otra vez, tengo que salir por aquí documentándome y ya está. Bueno, fíjense, esa imagen que tienen justo aquí a la izquierda de sus pantallas es la rueda de prensa que está ofreciendo el Govern de la Generalitat de Cataluña a esta hora, actualizando los datos, que son los siguientes. En total, más de 500 casos por coronavirus en Cataluña a día de hoy y solo en la jornada de hoy ha aumentado en 190 casos. Pero vamos a volver al brote del que estábamos hablando, esa zona que está confinada en Igualada. Hablamos en esa zona, en ese área, 67 personas contagiadas y 41 de esas personas son sanitarios. Jorge, cuéntanos, porque precisamente se están buscando médicos para trabajar en ese área. Era un llamamiento que hacía el alcalde de la localidad esta mañana porque, como decías, 41 profesionales de la salud estaban confinados o contagiados y algunos que habían estado en contacto también aislados, y entonces el hospital de Igualada estaba resistiendo una tensión muy fuerte, una presión muy fuerte, y por eso requerían los servicios de más médicos y enfermeros. Nos cuentan que han recibido muchísimas llamadas y que ha habido ya médicos y enfermeros que se han personado aquí para poder trabajar en ese hospital y atender este brote aquí en Igualada. Bueno, gracias, Jorge. Como se pueden imaginar, pues esas personas no solo no pueden salir de ese área acotada, sino que no pueden salir de sus casas, obviamente, a no ser que sea por causa de fuerza mayor. La imagen resultante en las calles de Igualada es esta. Las calles comerciales de aquí de Igualada, como veis, está muy, muy, muy vacía. Estamos en Igualada. Bares vacíos, calles vacías, establecimientos vacíos, muchos de ellos, como vemos, con la persiana bajada, cerrados directamente. El ayuntamiento ha recomendado, de hecho, a sus ciudadanos, como decía, que no salgan a la calle, a no ser que sea absolutamente necesario. Y la verdad que, claro, en este punto tan concreto, con esa concentración de personas confinadas en los supermercados, encontramos imágenes como esta. Papel higiénico en el Consum de Igualada, del centro, nada, cero. Bueno, es una imagen. Está todo bastante. Es una imagen que estamos viendo en otros supermercados. Empezábamos a verlo hace un par de días en algunos supermercados de la Comunidad de Madrid. No hay desabastecimiento, hay que mantener la tranquilidad, pero obviamente son 70.000 personas que no pueden salir de ese área y que tienen los puntos para comprar, que tienen los supermercados que hay y los puntos para adquirir alimentos determinados en cada uno de esos municipios. Fíjense en esta otra imagen que nos envía una vecina. Pues la gente, por lo visto, no es muy consciente de la situación que tenemos. Algunos han aprovechado incluso para tomar algo. Esa es la situación, las plazas totalmente vacías y, bueno, esta vecina llamando y fijándose en la irresponsabilidad de algunos que todavía se atrevían a tomarse algo en esas terrazas. Estas imágenes de esta mañana nos contaba nuestro compañero que está allí, Jorge Romance, que ahora la imagen es muy diferente. Por cierto, veíamos antes esas imágenes de los supermercados, decíamos que también las hemos recibido de otros supermercados, de otros puntos de España en los últimos días, y les insistimos, los llevamos diciendo varios días, que no hay peligro de desabastecimiento, hay que mantenerla. Calma, sea racional, comprar lo necesario y a su debido tiempo. Pero fíjense, vemos ahí a personas que no estaban guardando las prevenciones, tomándose algo, pero fíjense qué ejemplo de responsabilidad la de esta vecina con la que hemos hablado hoy en Al Rojo Vivo, vecina de Igualada, que no sale de su casa y que lo tiene así de claro. También no sé cómo va a ir el tema de los abastecimientos alimentarios y todo esto, porque ayer fuimos a comprar. Tampoco quedaba mucha cosa. Anoche sí que me agobié un poco, dije, jope, pero bueno, a ver, es que al final hay que saber que o paramos un poquito o esto se va a seguir extendiendo. Bueno, vuelvo con la investigadora del CSIC, que es la que mejor conoce este virus. Llevan 35 años investigando los coronavirus y solo el aislamiento es lo que lo detiene. Esto nos lo tenemos que tatuar, con lo cual comportamientos irresponsables no. Y entendemos lo de Igualada como una situación también excepcional, ¿no? Claro, efectivamente. Si en esa situación se ha decretado, digamos, el confinamiento en esa zona, hay que ser muy, muy, muy estricto y seguir todos. A ver, todos tenemos que poner, cada uno, lo que podamos, nuestro granito de arena. Y si todos ponemos nuestro granito de arena y seguimos las medidas básicas, que son sencillas, nos pueden no gustar, porque a nadie le gusta no quedar con los amigos, o a nadie le gusta, pero son muy sencillas. Y si las seguimos, la contención funciona. Esto es un hecho demostrado con lo que ha pasado en China, con lo que está pasando en otros países. Es un hecho demostrado. Hemos enseñado a muchos que lo hacen mal, pero es que también hay muchos que lo están haciendo bien. Esta es la imagen de la Plaza del Obradoiro, en Santiago, a esta hora, casi vacía. Volvemos enseguida con mucho más. Cada día de un niño está lleno de vida. Ricas en cereales y con un delicioso sabor a chocolate. Galletas Príncipe, para que vivan su infancia a tope. Imagina que tuvieras que quitar un 30% a una parte de tu casa. ¿Se lo quitarías al salón? ¿A las habitaciones? ¿O eliminarías un 30% de la cocina? ¿A que no? Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-123. Abre tu cuenta online por el ahorro, por acertar con el precio de la casa y por la cara. Las oportunidades son para los que deciden tenerlo todo a cambio de nada. Hazte cliente con un selfie y disfruta de la mejor app mundial de banca con la cuenta online sin comisiones ni condiciones. BBVA, creando oportunidades. ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Cómo puedo cambiar las cosas? Nos hacemos las mismas preguntas que se hacen nuestros ídolos. ¿Qué importa si nadie nos escucha? No necesitamos el estadio más grande. Aunque solo nos escuche una persona, todos tenemos algo que decir. Solo hay que encontrar la forma de hacerlo a nuestra manera. ¿A qué esperas? Disfruta el doble con el 2x1 de Telepizza. Y ahora descubre los nuevos pizzolinos con tu pedido por solo $2.95. Pídelo online. Por el planeta. Por la vida. Por la libertad. ¡Empieza la revolución! La revolución de la cosmética natural, efectiva, vegana, sostenible y cercana. Vamos, súmate a cocunat.com. Salir hacia la oficina con prisas y con dolor de garganta. Llegar a la oficina con prisas, pero sin dolor de garganta. Con Strefen es posible. Une la eficacia analgésica y antiinflamatoria del flurbiprofeno con la acción localizada de una pastilla para chupar. Actúa en el foco del dolor con un efecto calmante a los 2 minutos y aliviando hasta 4 horas. Strefen y adiós dolor de garganta. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pues me pillas en IKEA, que te compro una lámpara. No, no te preocupes. Ya puedes dejar tranquilos a los que van a IKEA. Tu pedido en casa o en más de 2.000 puntos de recogida desde 4 euros. This is a call for the wild at heart. Sauvage. The new parfum. Dior. Aceite de oliva virgen extra. De Maestros de Hojiblanca. Patrocina este espacio. Siete y cuarto de la tarde, seguimos en directo en Más Vale Tarde. Le contábamos esta mañana la orden de la Comunidad de Madrid de cerrar bares, restaurantes y terrazas. Pues bien, esa orden se amplía y en la Comunidad de Madrid se cierran todos los comercios y establecimientos María Álvarez, excepto los de primera necesidad y alimentación. Sí, ha sido la resolución después de ese Consejo de Gobierno extraordinario. Se cierran todos los establecimientos que no sean de primera necesidad. Los cines, los teatros, los restaurantes, se salvan aquellos que tengan comida para llevar. Acabamos antes diciendo qué es lo que va a permanecer abierto. Los supermercados, las grandes superficies, los comercios minoristas que vendan comida. Las fruterías, las carnicerías, las farmacias, las gasolineras y los estancos. Todos los detalles de esta crisis sanitaria en unos minutos aquí en Más Vale Tarde. No se vayan. Eternity Calvin Klein. Introducing the new intensity Eternity Eau de Parfum for Him by Calvin Klein. Laboratorios Vichy presenta nuevas ampollas Liftactive con péptidos y 10% de vitamina C pura. La superdosis antiedad diaria rellena arrugas, aporta luminosidad, combate la polución. Eficacia clínicamente probada. Nuevas ampollas Liftactive Vichy, número 1 antiedad en Europa. En tu farmacia. Entonces, ¿qué es lo que Galaxy 5G cambiará realmente? Mucho más de lo que piensas. Fíjate en esta partida. Yes. Con Galaxy 5G podrás jugar con todos a la vez y ganar a todo el mundo. ¿Y si quiero presentar a mi nuevo amiguito? Con 5G enséñaselo a todos a la vez. Espera un momento, ¿te aburres? Obviamente. Ahora puedes ver cualquier concierto y disfrutarlo desde cualquier ángulo con 5G. ¡Es como estar ahí! Sin estarlo. Servicio de grúa. Servicio de grúa y además monta de sustitución garantizada. Dentro abducción. Solo hay un seguro imbatible. El de Línea Directa. Asegura tu moto desde 77 euros. 902-123-123. Axel Ledran Cookies. Si huele bien, voy a Madrid en autostop, desnudo. Vale. Ledran Cookies. Sí. Nuevo Axel Ledran Cookies. Llega el gran sorteo de marzo. Gana 10.000 euros cada día. Sí, sí, cada día. Y además un gran premio final de 50.000 euros. Para ese viajecito con la familia, la moto de tus sueños o para ese retiro que tanto necesitabas. Escanea tu tarjeta Lidl Plus y gana 10.000 euros cada día y un premio final de 50.000 euros. Es de Lidl. Pues me pillas en IKEA, que te compro una lámpara. No, no te preocupes. Ya puedes dejar tranquilos a los que van a IKEA. Tu pedido en casa o en más de 2.000 puntos de recogida desde 4 euros. Hay quien piensa que al lavar la ropa solo hay dos opciones. Una limpieza brillante a base de petroquímicos o una más eco que limpia peor. Hasta ahora. Nuevo Botanical Origin. Tan eficaz como el detergente más vendido, pero con un 97% de origen botánico. Botanical Origin. Limpieza eco que funciona. Loquillo vuelve a Madrid más loquillo que nunca. Tres años después de su último concierto, el Loco presenta el último clásico. Será un regreso único lleno de sorpresas. El 19 de diciembre de 2020 en el Wizzing Center. Entradas ya a la venta en El Corte Inglés, Ticketmaster y Proactive.es. Oye, cariño, tenemos que ponernos una alarma ya. Sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero con la mudanza, ¿no? Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar. ¿En serio? Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila. Vale, pues llama a ver si nos la pueden poner hoy mismo. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama ahora al 902-075-075 o calcula online en securitasdirect.es. Por el planeta. Por la vida. Por la libertad. ¡Empieza la revolución! La revolución de la cosmética natural, efectiva, vegana, sostenible y cercana. Vamos, súmate a cocunat.com. Café americano, cortado, con leche, de cabra, de almendras, cappuccino, con azúcar, sin azúcar o con buena compañía. Hay muchas formas de tomar café, pero solo una de hacerlo extraordinario, con tus napolitanas y su deliciosa canela. Napolitanas de Cuétara. Parece que todo se hace más fino. ¿Y mi compresa para pérdidas de orina? Pensaba que a más grosor, más protección. Pero ya no, porque la nueva Ausonia Discreet es distinta. Así de rápido transforma el líquido en gel y lo bloquea. Para una protección increíble que casi no siento. Ausonia Discreet. Take it, spin it, watch it, fix it, work it, paint it, and perfect it. Save it, store it, and secure it, lock it, own it, and protect it. Explóralo en el nuevo Huawei P40 Lite. ¿A qué esperas? Disfruta el doble con el 2x1 de Telepizza. Y ahora descubre los nuevos pizzolinos con tu pedido por solo 2,95. Pídelo online. ¿Qué peli vemos? Da igual. Vale. ¿De cuál nos llevamos? Pues me da ahí plátano de Canarias. Igual no te da igual. Plátano de Canarias a tope. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca patrocina este espacio. Seguimos en Más Vale Tarde. Hay muchas novedades, medidas que se están tomando para frenar el contagio del coronavirus. Y atentos a los datos que nos llegan desde Francia, porque vamos a la redacción. Marina Valdés, hay 800 nuevos contagios desde ayer. Son también datos demoledores los que nos llegan desde Francia. En concreto, 785 positivos más allí por coronavirus desde ayer. Hay un total de 3.661 contagiados en Francia, que contabiliza ya también 79 muertos por coronavirus. Allí también se han tomado muchas medidas, el cierre de centros, de esas concentraciones masivas, también de centros escolares. Lo último que sabemos también es que monumentos, que son todo un símbolo en París, como la Tour Eiffel, han también cerrado hasta nuevo aviso. Seguimos aquí con la investigadora del CSIC, una mujer que conoce los coronavirus desde hace mucho tiempo, trabajan en la ciencia española con ellos y contra ellos. ¿Cómo entendemos que aumente los infectados en Francia en un tercio en solo un día? Bueno, es que con el número de infectados que ya hay, pues entra dentro de la evolución natural del virus, entra dentro de la tasa de contagio si no se han tomado estas medidas que estamos diciendo de contención, de evitar socializar, de medidas higiénicas, etc. Entonces, entra dentro de lo posible. De nuevo, quiero recordar, infectados no significa enfermos. Lo que pasa es que infectados puede significar que puedas contagiar a otra persona. Efectivamente. Infectado significa que voy a tener mucha más precaución que nunca para intentar no infectar al resto en los que puede haber alguna persona de riesgo. Bueno, pues la noticia viene de Francia, esos 800 nuevos contagios en solo 24 horas. En España ya superamos el centenar de muertos. El gobierno mañana hará oficial el decreto del estado de alarma en el Consejo de Ministros Extraordinario y así lo avanzaba Pedro Sánchez esta misma tarde. Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros Extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma se hará mañana porque es indispensable que pase por ese Consejo de Ministros Extraordinario. Marlaska, recapitulemos qué supone esta situación extraordinaria. Seguramente más se va a notar la posibilidad de que se limite la circulación de personas y de vehículos. Se pueden intervenir bienes, se puede también asegurar el suministro de bienes de primera necesidad y, por tanto, limitar, racionar esos bienes. Policía, Guardia Civil y Ejército se ponen a disposición de la autoridad que ordene el decreto que mañana se aprobará. Todo bajo ese Real Decreto del año 1981. Último antecedente, año 2010, crisis de los controladores aéreos. Las torres de control se pusieron bajo mando militar y los controladores civiles operaron bajo el mando militar. Ha sido el único y último estado de alarma que ha vivido España, 2010. Gracias, Manu. Los detalles los vamos a conocer mañana, porque después de ese Consejo de Ministros Extraordinario, Carmen Ferrero, entiendo que será por videoconferencia también, pero ¿sabemos ya a qué horas más o menos vamos a conocer los detalles? Acabamos de saberlo, será mañana a las 10:30 de la mañana cuando se celebre ese Consejo de Ministros Extraordinario en el que se va a decretar el estado de alarma para los próximos 15 días. Por cierto que a día de hoy hay dos positivos por coronavirus en el gobierno de Pedro Sánchez. Uno es el de la ministra Carolina Darias y el otro es el de la ministra de Igualdad Irene Montero. Ambas están de cuarentena en casa, pero recuerden también Pablo Iglesias, porque recuerden que es pareja de la ministra de Igualdad. Desde hace unas horas la Moncloa se ha blindado, no deja pasar a los periodistas. También Pedro Sánchez permanece aislado en el interior. Esos últimos encuentros que ha mantenido en estas últimas horas han sido todos por videoconferencia. De hecho, esta misma mañana lo veíamos sentado en su despacho frente a una pantalla. Gracias, Carmen. Y ya tenemos los resultados de la Casa Real. Recuerden que tuvieron que pasar por ese test de coronavirus. La reina Leticia había estado en contacto en este acto con la ministra Montero. Y bien, los resultados son claros. La Casa Real ha confirmado que tanto la reina como el rey han dado negativo en coronavirus. También el Congreso ha echado el cierre porque Cristina Pérez, en las últimas horas, hemos ido conociendo distintos positivos en esa Cámara. Santiago Abascal y el de su portavoz adjunta, Macarena. Colona también ha dado positivo, una diputada del Partido Popular por Jaén y una senadora del PP por Ourense. A eso hay que sumarle los que ya conocíamos en los últimos días, el de Ana Pastor, la expresidenta del Congreso, y también el de la diputada y ministra de Igualdad, Irene Montero. Así que ya son 8 los parlamentarios nacionales infectados por el coronavirus. Además, Adriana Lastra está en cuarentena, ella misma lo ha comunicado por Twitter. La portavoz socialista dice que estuvo en contacto en los últimos días con un colaborador del partido que ha dado positivo en coronavirus, así que por responsabilidad, dice, se va a aislar en casa. Y da Adriana Lastra mucho ánimo y fuerza a todos los españoles. Gracias, Cristina. Después de ese anuncio que ha hecho Pedro Sánchez, ha dicho que ha consensuado y que ha hablado con los líderes de la oposición también este estado de alarma que a partir de mañana será oficial y que a lo largo de la tarde hablaría con los presidentes de las distintas comunidades autónomas. Sabemos que esas llamadas han empezado y, de hecho, Moncloa, Carmen Ferrero, ha hablado con Quim Torra y la mesa de negociación se pospone. Esta misma tarde, Sánchez y Torra han mantenido una conversación telefónica en la que el presidente del Gobierno le ha comunicado al presidente de la Generalitat de Cataluña oficialmente que mañana va a decretar ese estado de alarma. Los dos han quedado en cerrar más detalles, en seguir hablando mañana en esa conferencia de presidentes por videoconferencia. Eso sí, que va a tener lugar a las 5 de la tarde, a la que también van a asistir otros presidentes autonómicos. Pero es que ambas partes también han acordado en seguir hablando de la mesa de negociación, pero una vez que haya pasado la crisis de esta crisis del coronavirus, esta crisis sanitaria, así que por tanto dejan el tema aparcado de momento durante un tiempo. Bueno, está hablando en este momento el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, de Ciudadanos. Escuchemos en directo lo que dice. En primer lugar, permítanme dar las gracias en el día de hoy a los grupos parlamentarios de Andalucía por su disposición a colaborar con el Gobierno de la Junta de Andalucía en todas aquellas cuestiones que afectan a esta crisis sanitaria del coronavirus dentro de nuestra comunidad autónoma y, en ese sentido, desde la lealtad institucional, como no puede ser de otra forma, pues agradecer, insisto, esa disposición. Desconocemos a estas horas el alcance con la que el Gobierno de España va a afrontar la declaración de alarma sanitaria anunciada en el día de hoy por el presidente del Gobierno. Tras escuchar al presidente del Gobierno hace apenas 3 horas, tengo que decirles que este Gobierno de la Junta de Andalucía ha quedado sorprendido y mucho por anunciar, en este caso, un estado de alarma en nuestro país y dejar las decisiones atrasadas 24 horas. En este momento estamos viviendo horas vitales para los españoles y, por supuesto, para el conjunto de los andaluces. Y yo sí les aseguro, en nombre del Gobierno andaluz, que nosotros no vamos a tomar decisiones dentro de 24 horas. Andalucía hasta ahora ha hecho exactamente, desde el primer momento, lo que tenía que hacer. Y vamos a seguir estando a la altura de las circunstancias. Por eso, insisto, no vamos a demorar ni un solo segundo ninguna decisión que sea trascendental para velar por la seguridad de los ciudadanos andaluces, españoles o extranjeros que están dentro de nuestra comunidad autónoma. Esperábamos una declaración con contenidos. A esta hora les tengo que decir que el presidente Sánchez ha llamado aproximadamente a las 6 de la tarde al señor presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para comentarle que la videoconferencia que tendrá lugar mañana por la mañana se atrasa a la tarde. Así que hasta mañana por la tarde no conoceremos cuáles son realmente o cuál es el alcance de las decisiones del Gobierno de España en ese momento. Por todas estas razones, como les digo, vamos a ser responsables, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y vamos a tomar las medidas que creemos que debería de haber tomado en el día de hoy anunciado el señor Sánchez. En primer lugar, vamos a recomendar a todos los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios dentro de lo posible. Y hablamos no solamente dentro de Andalucía, sino en el conjunto de nuestro país, aunque seamos conscientes de que esta no es una responsabilidad nuestra. Hay que evitar acudir a establecimientos de carácter comercial, de ocio y especialmente restauración, bares, gimnasios, cafeterías, discotecas, así como cines o teatros o lugares análogos, exceptuando, lógicamente, los establecimientos de alimentación, farmacias, estaciones de servicios de combustible o cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios que tengan un carácter esencial para el conjunto de la población. Y, por tanto, desde el Gobierno andaluz recomendamos, y repito, recomendamos porque no tenemos esa competencia, porque no nos la ha otorgado el presidente del Gobierno en el día de hoy, recomendamos la suspensión de actividad y cierre al público de todos los establecimientos de carácter comercial, ocio, como he dicho, restauración, bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, peluquerías, pubs, discotecas, así como teatros y cines. Ya saben que a partir del lunes están abiertos los centros, estarán cerrados todos los centros educativos, en todos los niveles. Formación profesional para el empleo, cursos de SAE, programas de inserción laboral. Se darán instrucciones para favorecer también la continuidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje online. Y ya están cerrados todos los teatros, museos y demás espacios lúdicos pertenecientes a la Junta de Andalucía, como bibliotecas, archivos, centros de documentación, espacios escénicos, conjuntos culturales y enclaves arqueológicos y monumentales. Por lo tanto, en lo público hemos hecho nuestra labor y en lo privado esperamos la responsabilidad de todos los empresarios andaluces, de todos los sectores, para velar, insisto, por la seguridad de la salud de todos los ciudadanos, sean andaluces, repito, de otras comunidades o de otras nacionalidades que se encuentren dentro del territorio de nuestra comunidad. Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, enfadado y sorprendido con Pedro Sánchez, no por haber hecho el anuncio de que va a decretar el estado de alarma, sino dice que por postergarlo 24 horas. Parece olvidar que tiene que pasar por un Consejo de Ministros esa decisión y que es extraordinario el Consejo de Ministros que se decretará mañana. Crítico con Sánchez, a pesar de haber hablado, ha confirmado en esta comparecencia que ha hablado a las 6 de la tarde con el presidente de Salud. Ángeles. Yo, la verdad es que ahora mismo estoy un poco en shock porque me ha parecido una comparecencia entre un poco surrealista y bastante irresponsable, más irresponsable que surrealista. Me parece efectivamente que está, por supuesto, en todo su derecho de criticar la actuación por parte del Gobierno central y de Pedro Sánchez. Tampoco sé si esperaba yo que fuera a alabar la toma de decisiones por parte del Gobierno central, pero, hombre, al final estamos todos esperando que se tome, en el caso de la comunidad de la que él es vicepresidente, una decisión que es si sigue adelante o no la Junta de Andalucía y estar ahora, quizás porque llevamos tantos días escuchando la recomendación de quédese usted en casa y no vaya a bares, ni a restaurantes, ni a pizzerías, como ha dicho, que decirlo ahora suena muy a toro pasado. Y yo la verdad es que he de reconocer que me sorprende estas palabras por parte de Juan Marín, porque sí que estoy viendo a la presidenta de su partido, ya presidenta, Inés Arrimadas, con mucho más sentido de Estado y mucho más de ese hay que arrimar el hombro que este un poco oportunismo e irresponsabilidad. Sí, con todo el derecho a la crítica que por tiene supuesto. Como cualquier dirigente político, claro. Pero con mucha solemnidad ha dicho todo tipo de cosas que ya sabemos y que está muy bien que insista en ellas, pero no ha aclarado, por ejemplo, algo que sí se pregunta mucha gente en Andalucía y fuera de Andalucía, que es qué van a hacer con la Semana Santa. Sí, es una pregunta que porque que cuando, afecta a mucha gente también de fuera de Andalucía. Cuando ha dicho no demoraremos ni un solo segundo en tomar las decisiones que nos corresponden, esperábamos que hiciera algún anuncio que tuviera algo que ver con la Semana Santa. Eso no se ha producido a esta hora. Está ejerciendo su derecho a la crítica política como no podría ser de otra manera. El ejército español suspende todos sus ejercicios precisamente porque se pone al servicio de la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Esa información, Carmen Ferrero, Moncloa, última hora. Acabamos de saberlo, el ejército suspende ejercicios y maniobras para frenar la expansión del coronavirus. Suspenden, por tanto, todos los movimientos de las tropas que son las que pueden propiciar precisamente que la enfermedad se expanda. Hemos podido saber además que el mismo ejército ha enviado al gobierno una lista de sus capacidades para ver de qué manera podrían colaborar en la contención de esta enfermedad. A lo largo de la semana habíamos visto cómo los diferentes cuerpos iban ya suspendiendo su actividad, pues en este punto ya han suspendido toda actividad. Bueno, es que una de las condiciones, una de los requisitos que también va a poner en marcha ese estado de alarma, que mañana se decretará oficialmente, tiene que ver con que el Estado puede ejercer de mando único ante todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sigue Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, en directo en esa rueda de prensa, pero José María Oquean, catedrático de Economía de la Universidad de Pablo de Olavide, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mamen. ¿Te sorprende que no haya anunciado nada con la Semana Santa, el vicepresidente andaluz, cuando ha pedido responsabilidad, cuando ha dicho que desde lo público se hace todo lo que se puede y apela a la responsabilidad del sector privado? Hombre, yo entiendo que es pronto todavía, ¿no? Queda casi un mes, hay de momento 15 días, que son un poco los que se van a tomar todas estas medidas restrictivas, ¿no? Paliativas para impedir la expansión de la epidemia, y después será el momento de valorar si estos 15 días han sido útiles o no, y ya se verá, ¿no? La sensación que se tiene es que no va a haber, ¿no? Pero quizás sea pronto, ¿no?, para tomar esa decisión. Se quejaba Juan Marín de que no tenía la potestad de Andalucía. Sí lo tienen otras comunidades autónomas, pero no Andalucía en este momento para decretar el cierre de bares, de terrazas, de locales privados, pero a la vez eso se está produciendo. Hemos visto varias imágenes de Sevilla esta tarde y lo que no está cerrado parece que está vacío. La gente está ejerciendo también con responsabilidad este llamamiento a quedarse en casa. No, vamos, yo he estado por la parte del centro y hay mucha menos gente, pero está todo abierto y funciona, ¿no? Yo lo que pasa es que debemos de ser conscientes, yo comprendo que este es un tema sanitario, ¿no? Y si digamos, lo que conocemos de la epidemia y de cómo controlarla, pues aconseja esto, perfecto, ¿no? Pero la economía es como un gran barco mercante lleno de contenedores, ¿no?, que coge un ritmo, una velocidad de crucero, que es muy difícil virarla, ¿no? Entonces, si te vienen olas altas, te viene viento en contra, se para un poco, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es pararla en seco, ¿eh? Es lo que se llama la propulsión de popa, ¿no? Estamos dando la vuelta al motor y la vamos a dejar parada en seco. Después vamos a ver cómo la ponemos en marcha, no sé el tiempo. Es verdad que hasta que no resolvamos el tema sanitario, todo lo demás, todas las medidas y tal, servirán para dar un poco de liquidez, para sobrellevar las cosas, atrasar los impuestos y tal. Pero la economía la estamos parando en seco, y no solamente nosotros, también el resto de los países, ¿no? Entonces ahí me está dando ya la impresión de que esto nos vamos a meter en una situación muy complicada de recesión, no solamente un trimestre con datos negativos, con un paro que se nos va a ir al 25% por ahí, y que después no sé cómo lo vamos a sacar hacia adelante, porque las políticas monetarias están ya en el límite y tampoco tenemos mucha capacidad, aunque nos darán posibilidades de gastar más dinero como en forma de déficit público y de deuda, pero tampoco tenemos mucho margen, ¿eh? Pero yo creo que debemos de ser conscientes, estamos tomando toda una serie de medidas que yo no sé además si son realmente necesarias, porque la gente piensa mucho a lo mejor en Madrid o en una ciudad como Sevilla, pero ¿qué tiene que ver un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla al que de pronto le cierran el colegio, se lo cierran todo, cuando allí no pasa absolutamente nada, ¿no? Bueno, es pues decir, mira, afortunadamente, unas organizaciones. José María, tengo aquí a una investigadora del CSIC que lleva trabajando muchos años con el coronavirus y que ante estas preguntas que tú lanzas al aire y que, oye, son interesantes, podemos darle una respuesta en directo. O sea, ¿tiene sentido paralizar todo un país ante una circunstancia como la que tenemos? José María preguntaba, ¿qué tiene que ver un pueblo de Sevilla con lo que está pasando en Madrid? Bueno, Sonia. Vamos a ver, aquí en España la verdad que las cosas se han hecho desde la prudencia y se ha tardado mucho en tomar este tipo de medidas. Y se ha hecho cuando hay que hacerlo. Entonces, lo que hay que concienciar a la gente es que igual en un núcleo concreto de población no hay casos. No hay casos todavía. Pero no hay que dejar que la gente se mueva a lo mejor libremente, porque hay que intentar contener. Es que es la palabra que estamos repitiendo siempre, contención, contención, contención. Entonces, la manera de contención afecta a todo. Que no es ideal, que son medidas muy duras, que esto tiene sus repercusiones en otros sentidos, pero al final es lo que funciona. Y lo importante y lo primero es parar la epidemia. Eso nos queda clarísimo, desde luego. Y hay noticia de última hora, Ángeles Caballero, en el Confidencial publicáis también un cierre importante. Sí, nada menos que los centros de Madrid y País Vasco del Corte Inglés. Se mantiene la parte del supermercado, pero efectivamente, o sea, y un buque insignia como el Corte Inglés no es cosa de poco. SEAT también va a paralizar gran parte de su actividad. Marina Valdés, será a partir del lunes. A partir del lunes, SEAT para su producción en esas tres líneas que tiene de montaje en Martorell. Eso va a afectar a 7.000 de los 13.000 trabajadores que tiene en total. La planta Nissan de la zona franca también lo hará, al menos hasta el lunes, porque su proveedor de ruedas está en Igualada. Recordemos esa zona que está confinada. Y por último, otro dato. Renault paraliza también, cierra todas las fábricas en España. No va a haber producción ni lunes ni martes. Ok, en España se para durante unos días, ¿no? Esto es un hecho, esto se está produciendo por responsabilidad, todos paramos. pero mami, no va a ser durante unos días. Después eso no se pone en marcha con facilidad, ¿eh? Bueno, eso no lo desconozco. O sea, no pensemos que esto es 15 días y dentro de 15 días vamos a estar todos como antes, ¿eh? Esto no va a ser así. La gente va a entrar en una situación de expectativas, de falta de confianza, y hasta que se recuperen, a ver si el verano cómo lo escapamos, ¿no? Y en septiembre, octubre hablaremos de cómo estamos en cuanto a actividad económica y cómo tiramos hacia arriba. Pero esto no va a ser 15 días, ¿no? Y recordad que tenemos unos contratos temporales que son casi 3 millones de personas y que las empresas, en el momento que vean que no venden y que los comercios no venden y las empresas no están vendiendo tampoco, esos contratos temporales no lo van a renovar y nos vamos ahí de 3 millones a 6 millones de personas, que es un 26% de paro. Y antes salimos de una crisis en la que el sector de la construcción aguantaba todo el empleo porque teníamos el turismo, que era el que tomaba el relevo, pero es que ahora el turismo va a ser el sector más dañado y a ver quién coge el relevo. Pero aquí la gran pregunta es, ¿los gobiernos económicos del mundo se están dando cuenta de la envergadura de este problema? Quiero decir, las medidas que han anunciado para incentivar la economía, para dar soluciones nacionales e internacionales, ¿están a la altura de la magnitud del problema? ¿No tienen ellos mecanismos que de verdad ayuden a las economías a salir de este problema? Porque ya sabemos que no hay un botón de reset, ni que se van a olvidar de las deudas ni del déficit. Pero entiendo que es un problema que todos tenemos que entender como común, ¿no? Pero, mami, la demanda agregada, que es lo que tira de la economía, o sea, los bienes que queremos, el 60% son las familias con el consumo. Y el 20% son las empresas que compran ordenadores, que cambian de equipo, que hacen inversión. El 80%. ¿Yo para qué me voy a comprar unos zapatos si no me deja salir de casa? Y no puedo ir a ningún bar y no puedo moverme y no puedo hacer nada. Y esa sensación que tú me dejas a mí, que ya venía arrastrándonos con el low cost y toda una sensación de una sociedad ya distinta, ¿no? Que es la que estamos entrando. Ahora, ¿a la que vamos cuál es? ¿Voy a coger aviones y hacer turismo como hacía antes? ¿Van a venir a España tantos turistas como venían antes? Este es el mundo que está empezando a cambiar y que a lo mejor pensamos que inyectando unos cuantos miles de millones de liquidez a través del Banco Central o subiendo un punto o dos puntos el déficit público, con dos puntos de déficit público vamos a superar una caída de 5 puntos en el consumo o de 3 puntos en el consumo y de un 10% de la inversión. No es posible. O sea, como lo que son las familias y lo que son las empresas no tengan confianza y no aumenten el consumo y la inversión, el sector público puede tirar lo que pueda, pero es que no hay capacidad para eso, porque el sector público además tiene que financiarse y se financia de los impuestos de las familias y de las empresas. Entonces nos estamos metiendo en un lío que a mí me da la impresión de que no somos conscientes. Y cuando a mí me dice el Fondo Monetario Internacional, vamos a caer un 0,2% del PIB trimestral, ojalá. Ojalá fuera ese 0,2%, pero yo estoy viendo una economía que separa gente súper preocupada porque no sabe qué hacer con sus trabajadores, no vende nada y tiene que pagar la nómina a final de mes. ¿Y qué van a hacer? Sin duda, a mi juicio, lo que apunta el profesor, es evidente que esta crisis va a transformar muchas cosas. Cuando digo muchas cosas, digo también probablemente muchas mentalidades, las relaciones laborales, etcétera. Pero hay una cosa que debería estar ya en el foco, en la prioridad de todas las autoridades. Es esto de que cada vez que llega una crisis del tipo que sea, y este tipo es muy nuevo en el sentido de la magnitud de lo que es una crisis sanitaria, todos nos acordamos del Estado, de lo público. La importancia, para empezar, en la primera línea, que es la crisis de salud pública. Yo lo único que discutiría al profesor es la expresión de como no me dejan salir de casa. No, es que es un peligro salir de casa en este momento para uno mismo y para los demás. Entonces, una vez que esa crisis es de salud, evidentemente todo lo demás tiene que ir detrás. Y cuando digo detrás significa que efectivamente no es solo lo público, el Estado nuestro, sino a nivel internacional, las medidas que se han anunciado hasta ahora por el BCE, por el FMI, etcétera, son insuficientes, claramente insuficientes. Supongo que todo esto tiene que ir gradualmente a base de estrellarnos con una realidad. Y por eso las medidas que se anunciaron ayer desde el Gobierno, efectivamente hoy habrá millones de españoles, trabajadores, jóvenes precarios, muchas mujeres afectadas por esto, autónomos, pequeños empresarios que están diciendo, bueno, y ahora, ¿qué me llega a mí? ¿Cómo lo hago? ¿Y hasta cuándo puedo resistir para que esto, para que esa máquina a la que se refería el profesor, vuelva a andar, ¿no? Bueno, pues todo esto es algo de todos y no solo nosotros, ¿eh? Sino que a medida estas cifras que dábamos de Francia, luego habrá Alemania, etcétera, a ver si somos conscientes de lo que significa de verdad lo común, el Estado, lo público y la necesidad de que no creamos que nadie por libre, salvo los que son muy privilegiados, puede salir de una situación como esta con su propia fuerza, ¿no? Okean. Pero, Mame, sí, la cuestión es la siguiente. Cuando hemos pasado aquella crisis la de 2008-2009, ahí se tomaron decisiones porque también era una situación inesperada hasta cierto punto, ¿no? Y hoy lo que todos tenemos claro es que las normas de austeridad fueron excesivas. Y yo lo que creo es que las normas que estamos tomando de parar a la economía en seco son excesivas. Eso es lo que estoy planteando, ¿no? Claro, ahí hay una investigadora del CSIC, yo no la estoy viendo porque estoy mirando a la cámara, ¿no? Pero el año pasado, según los datos que yo estaba consultando, hubo 300.000 personas en España afectadas por gripe y murieron, desgraciadamente, 6.300 personas. Esto nos ocurre todos los años. Ahora mismo tenemos en España unas 6.000 y pico de personas afectadas por el coronavirus y han muerto 130. No superan las 4.500 en este momento. No supera las 4.500. Entonces, nos estamos tomando una enfermedad que a la gripe no pretendemos erradicarla. Con la gripe no decimos nadie. Es verdad que desconocemos cómo tratarla. Es verdad que no tenemos una vacuna. Y yo supongo que ahí es donde tenemos que hacer ahora todo el esfuerzo. Ahora mismo es un esfuerzo de investigación, es un esfuerzo de sacar fármacos y de saber cómo atacarla. Sabemos además, y no lo decimos los medios de comunicación, que las personas que están falleciendo, desgraciadamente, son personas muy mayores. No ha fallecido, creo, ninguna persona joven. Una persona con 60 años que venía de Nepal con una neumonía. El resto son personas mayores, afectadas además por problemas pulmonares o de corazón. Entonces, la gripe como tal es una gripe más. No me mata, a lo mejor a mí sí, que ya soy mayor, pero a una persona joven no. El problema son nuestros mayores. Nuestros mayores a los que le dejamos los niños, nuestros abuelos que les dejamos los niños porque cortamos el colegio y tienen que ir a alguien los tiene que cuidar y no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, hay una serie de medidas y hay una forma de enfocar el tema que seguramente, y esta investigadora es lo que es mi preocupación, ¿no? Me puede decir, claro, es que tengo una gripe, solamente son 300.000 porque hay una vacuna, si no la gripe serían 4 millones. Entonces, de acuerdo, lo que estamos intentando es erradicar esto, pararlo hasta que tengamos una serie de fármacos. Pero yo creo que con este tipo de gripe vamos a tener que convivir. O sea, esto no lo vamos a poder erradicar, ni lo vamos a solucionar. Frena, que tenemos aquí a la investigadora para los temas científicos. Cada uno con lo suyo, tú lo económico y a lo científico, porque nos estamos metiendo en terrenos en los que yo creo que cada uno tiene que decir su especialidad. Sí. Esto no es como la gripe común. No estamos ante lo mismo. De hecho, es más leve que una gripe estacional. No en cuanto a la severidad, la letalidad de la enfermedad, en cuanto a la gente que desgraciadamente fallece. Que en ese caso es como una gripe que se llama epidémica, una de estas que aparece de repente que antes no se conocía. La gripe estacional, la tasa de mortalidad es más baja. Pero en números absolutos, los millones de personas en el mundo que se infectan con gripe son muchísimos más que los que se terminarán infectando con este coronavirus. Eso es totalmente cierto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como bien han dicho, para la gripe existen vacunas, existen tratamientos antivirales y existe un conocimiento porque llevamos años, muchos, muchos años, conviviendo con la gripe. Sonia, sobre todo, si no paramos ahora durante 15 días el mundo, ¿nos podemos arrepentir? Es que la única manera ahora mismo de evitar, ya no es... Hay que evitar los contagios, hay que contener el virus y no podemos contenerlo ahora mismo de otra manera porque no tenemos herramientas, ni vacunas, ni herramientas terapéuticas. Algunas hay, pero esas son para los pacientes que están más graves. Entonces, también hay que tener en cuenta que lo que hay que evitar es el colapso de los sistemas sanitarios. Entonces, la única manera de evitar eso es evitar los contagios y, desgraciadamente, la única manera es... Aislarnos. Si me permites añadir una cosa, la poca experiencia que se tiene sobre este asunto es la que nos está dando China, ¿no? Exacto. Que es donde surge. Y hemos visto cómo se ha actuado y cómo han evolucionado los datos, cómo estaba la letalidad en su momento, es que ayer el número de contagios, etc. La doctora que solamente 8 nuevos casos en China. Por lo tanto, fíjate, algo se supone que debemos aprender de todo eso, aunque el sistema chino para afrontar esto no pueda ser exactamente el mismo en Occidente. Y en España, pero algo debemos aprender de en eso. En España tenemos que lamentar. Es verdad que no es un goteo numeroso, pero hay 3 nuevos fallecidos. Sanabria, Sanidad, última hora. Sí, voy repasando los datos que van siendo actualizados ahora mismo. Estoy viendo Hay 3 fallecidos en la Comunidad Valenciana, también un fallecido más en La Rioja. Hemos sido testigos durante este programa también de un fallecido más en la Comunidad Andaluza, que sería el primer fallecido de casos de coronavirus. Estamos hablando ya de seguramente un aumento más o menos llamativo de casos de fallecimientos, que estaríamos hablando de unos 124, 125 a esta hora, según datos que poco a poco se van conociendo y que van siendo filtrados por el Ministerio de Sanidad. Gracias, Sanabria. Esos son los datos actualizados. El Gobierno anuncia el estado de alarma, que a partir de mañana de ese Consejo se va a decretar. Las comunidades endurecen las restricciones y a esta hora vamos a buscar esa fotografía que está dejando la pandemia en nuestro país y que también dejan las recomendaciones que hacen las distintas autoridades. Estamos en la estación de Atocha, en Madrid. María Lamela, ¿cómo está? Pues mira, antes de nada me gustaría recordar la ruta que hemos hecho hoy por la capital. Hemos estado en parques, hemos estado en terrazas, en comercios y también hemos querido acercarnos a uno de los puntos neurálgicos en el que confluyen millones de personas, miles de personas de forma diaria. No es el caso de hoy, la verdad. Como veis, la estación está prácticamente vacía. Vamos a acercarnos aquí para que veáis esta panorámica. Parece que poco a poco la gente se va haciendo caso, va tomando esas recomendaciones al pie de la letra. Y es cierto, ha bajado. Vamos a bajar por aquí para que sigamos viendo. Es cierto que la gente está cogiendo menos el transporte público. Los datos lo dicen así. Hoy en Madrid se ha cogido un 45% menos el transporte público. Los viajeros han cogido el transporte público un 45% menos. Sigue llamando, por otro lado, la atención que hay mucha gente mayor que sigue cogiendo hoy el transporte público y de forma normal, de forma regular, sin ningún tipo de protocolo, sin ningún tipo de protección. No veo guantes en las manos. Y bueno, pues eso, parece, como veis, la estación vacía, prácticamente vacía, la gente poco a poco se va haciendo a la idea de que va a tener que quedarse en casa y así será a partir de mañana. Bueno, esas restricciones al movimiento van haciendo su efecto. Esta imagen, por mucho que vean a personas circulando en esa estación de Atocha, es absolutamente rara, porque lo normal a esta hora, un viernes, es un tránsito brutal en esa estación. Cataluña también va a cerrar todo el comercio que no sea de necesidad básica y María Cuevas, se nota en la calle, hay menos gente. Antes las Ramblas estaban también muy llenas, ¿eh? Pues se va notando, Mamen, y conforme avanza la tarde se nota más, como decías, en esta arteria turística por excelencia de Barcelona, como son las Ramblas, esa afluencia de gente. Es verdad que no es una imagen de una calle vacía, pero ha bajado muchísimo. La gran mayoría son turistas extranjeros que nos comentaban que andaban un poco perdidos, que no saben muy bien qué hacer y a dónde dirigirse. Lo que sí siguen abiertas aquí en las Ramblas son los bares y las cafeterías, algunos restaurantes, hay terrazas que hace poco estaban llenas, y desde las 6 de la tarde hay establecimientos como los de al lado de este restaurante que han echado el cierre, uno de comida rápida y ese establecimiento de ropa que ya han cerrado. Y el País Vasco ha declarado la emergencia sanitaria, lo hacía esta mañana. Vamos a Victoria, Pelayo Álvarez. Esas calles parecen muy vacías hasta ahora. La verdad es que no del todo. Para ser exacto, nos estamos encontrando un poco los dos escenarios. Por un lado, pese al frío que hace, las terrazas aquí en Vitoria siguen montadas. Hemos visto durante buena parte de la tarde bastante movimiento. Incluso hasta ahora ya lo vemos, la gente sigue en estas terrazas, en el interior de los bares. Incluso hemos visto las tiendas están funcionando. Había colas dentro de las tiendas y sobre todo gente andando por las calles de aquí de Vitoria, sobre todo gente joven, también en grupos que no están siguiendo esa recomendación de quedarse en casa. Eso por un lado. Por el otro, cada vez son más las personas que nos hemos encontrado que van andando con las mascarillas, o los autobuses urbanos, los que pasan por aquí, están prácticamente vacíos. Un transporte público que en Euskadi desde hoy funciona ya con limitaciones. Por ejemplo, no se puede entrar por la puerta delantera, hay que hacerlo por la de en medio o las de atrás. No se puede pagar con dinero, hay que hacerlo con tarjeta o bien con bono de transporte, y las primeras filas se deben dejar vacías para proteger al conductor. Bueno, pues Euskadi es una de esas zonas especialmente sensibles junto con la Comunidad de Madrid, con lo cual estas restricciones deberían ser cumplidas allí a rajatabla. Abandonen las terrazas un par de días. En Sevilla, esta mañana todavía podíamos ver colas a las puertas de algunos lugares emblemáticos. Pablo García, ¿esa imagen ha cambiado esta tarde o no? Pues esa imagen ha ido cambiando a medida que avanzaba el día y a medida que se iban conociendo nuevas informaciones y que, por ejemplo, se decretaba el estado de emergencia en el país. Por ejemplo, zonas como este Paseo de Colón, donde un viernes cualquiera con buen clima, pues tendría las terrazas llenas, como sería un viernes tal cual como hoy, pues fíjense el aspecto que muestra. Prácticamente están vacías, con poca vida y evidentemente, bueno, pues con bajo movimiento. Eso sí, poca confluencia de gente, pocas reuniones, mucho movimiento, mucho trasiego de personas, sobre todo muchos turistas, y a estas horas ya en las que estamos, pues mucha gente que regresa, parece, apresuradamente a sus casas. Y es que se está prestando atención y parece que se está actuando de manera responsable aquí en Sevilla y prestando atención a esas recomendaciones que piden de manera urgente no salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario y sobre todo pues no sociabilizar en lugares públicos y de ocio privado. Bueno, es importante insistir en lo de no salir de casa si no es estrictamente necesario. Es importante porque a la vista está que no todos lo estamos cumpliendo. Suso Sánchez, allí en Galicia, ¿están cumpliendo esa recomendación? Sí, aquí en general en Galicia se nota mucho, sobre todo en las ciudades donde hay más población. Y también aquí en Santiago, porque vemos menos gente en la calle, a pesar de ser un lugar muy turístico, vemos menos gente en la calle, menos coches, menos gente en los transportes públicos. Hay que decir que Santiago también es un lugar especial porque hay una alta población que trabaja en la administración pública y mucha de ella vuelve a sus casas, a sus segundos domicilios y la ciudad se queda vacía. También hay que decir que alguna localidad turística, como San Senso, ha recibido quejas del ayuntamiento de sus vecinos porque muchos visitantes, al parecer llegados de Madrid, están no siguiendo las recomendaciones de confinarse en sus viviendas o en sus casas y el ayuntamiento pide responsabilidad y salir de casa solamente en casos necesarios. Bueno, no es la única comunidad que está quejándose precisamente de que llegan de otros lugares de España donde la situación es grave. Bueno, nos vamos hasta Valencia. Allí a lo largo de la tarde con Paco Cerdán, con nuestro compañero, hemos visto a muchísima gente en las terrazas. Y Paco, a esta hora parece que allí hay resistencia a encerrarse. La imagen no ha cambiado mucho, Mame. Mira, la Plaza del Collado, fíjate la distancia que hay entre las mesas y la distancia que hay entre las mismas personas, a veces compartiendo, comiendo aceitunas con los dedos del mismo cuenco, una fuente de contagio tremenda y una irresponsabilidad tremenda. Por eso se ha ordenado el cierre de bares y restaurantes, para que la gente que no hace caso no se ponga en peligro a ella misma ni a los demás. No, pues si no cumplimos, se ordenará ese cierre como se está haciendo en este momento. Y una de las imágenes, desde luego, de la tarde. Javi Fuente, si hay que encerrarse, que no nos falte de nada. Larguísimas colas en los estancos. Hay que comprar cositas, sí. Por ejemplo, esta imagen, última hora, las colas que hay para comprar tabaco. Impresionante la cola en el estanco de Getafe, Madrid. Fíjense que lo hemos recorrido hasta con el coche haciendo esquina. En Torrejón de Ardoz también colas absolutamente kilométricas. La gente, los madrileños, antes de cumplir a rajatabla con el quedarse en casa, quieren comprar pues tabaco y víveres. Una de las imágenes, Mamen, de la tarde para cerrar el programa de hoy viernes. Bueno, tendremos vicios, pero también conciencia. Miren qué distancia de seguridad se guarda en esa cola para estrecharse de tabaco. Bueno, recuerden, mañana especial informativo, después de ese Consejo de Ministros extraordinario, donde ese decreto para poner en marcha el estado de alarma se va a poner en marcha y conoceremos los detalles. Es especial mañana y ahora, como siempre, la Sexta Noticias con Cristina Saavedra. Disfruten del fin de semana, pero en casa esta vez. El lunes nos vemos. Aceite de oliva virgen extra, de Maestros de Hojiblanca, patrocina este espacio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana se decretará el estado de alarma en España. Lo ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez en una comparecencia en la que también ha advertido de que vendrán días difíciles y que no podemos descartar. Ha dicho que la próxima semana alcancemos los 10.000 afectados. Carmen Ferrero. Para contenerlo, Sánchez apela a la responsabilidad. Dice que heroísmo a día de hoy es quedarse en casa y lavarse las manos. A las 10:30 de la mañana, mañana tendrá lugar ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a aprobar ese decreto de estado de alarma. Estas decisiones estarán orientadas a movilizar todos los recursos del conjunto del Estado para proteger mejor la salud de todos los ciudadanos. recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares, y también para responder a la emergencia social y económica con la máxima agilidad y contundencia. En las últimas 24 horas se han confirmado más de 1.300 contagios nuevos. En total son ya 4.231. Las personas fallecidas por coronavirus son 121, la mitad en Madrid. Y atención, porque es noticia importante de la tarde, la Comunidad de Madrid ordena cerrar todos los establecimientos y comercios, excepto los de primera necesidad, María Álvarez. Sí, después de un Consejo de Gobierno extraordinario, esa ha sido la orden, cerrar todos los comercios, todos los establecimientos que no sean de primera necesidad. Los comercios, los cines, los restaurantes, solo se salvan aquellos que tengan comida, servicio a domicilio. ¿Qué es lo que queda abierto? Las farmacias, los supermercados, las gasolineras, los estancos y las tiendas, los minoristas, pero que vendan comida, las fruterías, las carnicerías. Es una orden que entra en vigor a las 12 de la noche de hoy, dentro de unos minutos, a las 8 y media de la tarde, comparecencia conjunta de Ayuso y Almeida, el alcalde y la presidenta de la comunidad, para explicarnos todas las medidas. Y esa es la imagen en directo de una de las zonas más concurridas del centro de Madrid. María Lamela, ¿se notan ya las nuevas restricciones? Se nota y lo estamos viendo en la imagen. Esto es Madrid a esta hora. Señal en directo, calles vacías, carreteras sin tráfico, un 8,9% menos hoy. Terrazas desmontadas, comercios han echado de cierre y la gente que poco a poco se va quedando en sus casas. Controles policiales que vigilan que los vecinos de Igualada y otros tres pueblos barceloneses cercanos entren o salgan de sus municipios. Son más de 66.000 los vecinos confinados después de detectar un foco descontrolado. Tan solo puede acceder el personal sanitario y los vehículos de mercancías. Esta es una de las principales calles comerciales de aquí de Igualada. Como veis, está muy, muy, muy vacía. Hoy el centro de Igualada estaba casi desierto después de que el ayuntamiento haya recomendado a los vecinos quedarse en casa. Se insta a los ciudadanos que han llegado de otras comunidades autónomas a permanecer en sus domicilios. Cartagena es uno de los municipios costeros que el Ayuntamiento de la Región de Murcia ha decidido confinar. Una respuesta, dicen, a la irresponsabilidad de los madrileños que han ido llegando. En la Comunidad Valenciana, también Cullera ha prohibido el acceso a las playas por el aumento de visitantes. Y además la Generalitat Valenciana ha ordenado el cierre de bares, terrazas y restaurantes a partir de las 12 de esta noche. Por la tarde en Valencia, la imagen ha sido esta. Y esta tarde la OMS ha señalado a Europa como el epicentro de la pandemia del coronavirus y llama a actuar con rapidez por encima de la perfección. Italia ha batido hoy un trágico récord, 250 fallecidos en un solo día y 2.000 contagios nuevos. Y en Estados Unidos, en unos minutos, Donald Trump se va a dirigir a la nación. Marina Valdés. Y en ese mensaje se espera que Donald Trump decrete la emergencia nacional, algo que le va a permitir tener el control de la seguridad de las calles y también de disponer de dinero extra, de fondos extra, en total 40.000 millones de euros para costear el tratamiento y las pruebas de los afectados por coronavirus, algo histórico en el sistema sanitario de Estados Unidos. Son médicos en China celebrando que pueden tomarse su primer descanso tras dos meses de infatigable lucha contra el coronavirus. Allí lo peor ya ha pasado. El número de contagios ha bajado drásticamente, solo 8 este jueves, y ahora se pueden permitir llevar a otros países recursos y su experiencia. Ya lo han hecho en Italia. Bueno, y por fin la UEFA ha tomado una decisión, ha sido la última en hacerlo, suspende todos los partidos europeos que estaban previstos para la próxima semana. Sí, iba a tomar la decisión el martes, pero ya había demasiadas evidencias, ¿no? Hay que pensar en el negocio, esto no es Disney, pero hay situaciones que están por encima, como es el caso. Ha habido muchas opiniones en contra de la UEFA por esta tardanza. La más contundente está que van a escuchar de Nuno, entrenador del Wolverhampton. We realize what's happening worldwide with all these people ill and dying and all these things, and you are to play a game of football. It's absurd. Nuno tenía partido de Europa League anoche. Mientras, muchos deportistas han tratado de concienciar hoy a la población con la campaña Quédate en casa. Contador, Alonso, Neymar, Saúl, Lucas Vázquez y muchos más. También hoy han confirmado que paran las grandes ligas europeas. Hi guys, as you may be aware, I had the virus for the last couple of days, which I've recovered from. I'm following the health guidelines and self-isolating myself from everybody for the week. Hudson-Odoi es el primer futbolista de la Premier contagiado, también Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, así que la Premier suspendida hasta el 4 de abril. La Liga Francesa aplazada con carácter indefinido hoy mismo y la Bundesliga ha sido incluso la última en ceder. Finalmente no se va a disputar a puerta cerrada como estaba previsto. Se suspende hasta el 2 de abril. Abucheos del público que ya había viajado tras conocerse la suspensión del Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Después se anunció que también se suspenden los de Bahrein y Vietnam. Es decir, que la temporada en principio comenzará a comienzos de mayo en Europa, si el coronavirus lo permite. Pero ojo, porque no todo el deporte para. Hola a todos. Bueno, pues nosotros estamos aquí compitiendo en el All England, en Birmingham, y de momento aquí la situación está bastante controlada. Carolina Marín, ahí la tienen, ha jugado esta tarde en Birmingham y mañana disputa las semifinales porque ha ganado. También se mantiene el Rally de México y algunas ligas como en Suecia, Polonia o Rusia. Lo que no se va a repetir este año es esta famosa imagen del Everest masificado. Los gobiernos de China y de Nepal han suspendido los permisos para subir a la montaña más alta del planeta por el coronavirus, claro. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Estado de alarma durante 15 días es el anuncio en esa comparecencia de Pedro Sánchez a primera hora de la tarde. Mañana se va a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario y se espera que sepamos entonces cuáles serán las primeras medidas bajo ese estado de alarma, Carmen Ferrero. A las 10:30 de la mañana exactamente va a tener lugar ese Consejo de Ministros extraordinario en el que se va a aprobar ese decreto de estado de alarma. Horas más tarde, a las 5 está previsto que Sánchez se reúna por videoconferencia con los presidentes de las comunidades autónomas. Entonces a ellos les dará más detalles, también a nosotros. A lo largo del día esperamos saber exactamente en qué consiste ese estado de alarma. Lo anunciaba esta tarde a primera hora en una comparecencia en la que aludía a la responsabilidad individual de cada uno para frenar esta crisis sanitaria. Decía Sánchez que él no descarta que en los próximos días los contagios puedan llegar hasta las 10.000 personas. Poco antes de las 3:30 de la tarde, Sánchez anunciaba, estimados compatriotas, en una declaración institucional, para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Se aprobará mañana en un Consejo de Ministros extraordinario permitiendo al Ejecutivo movilizar todos los recursos del conjunto del Estado, recursos económicos, recursos sanitarios, tanto públicos como privados, tanto civiles como también militares. Y reconoce además, estamos solo en la primera fase de un combate contra el virus que libran todos los países del mundo y en particular nuestro continente, Europa. Cree además que el número de afectados seguirá subiendo. No cabe descartar que en la próxima semana alcancemos desgraciadamente los más de 10.000 afectados. Reconoce de nuevo el trabajo de los profesionales de la salud. Nuestro escudo frente al virus. Y mensaje a los mayores. Deben protegerse al máximo frente a la infección. Evitar a toda costa los contactos y la exposición en espacios públicos. Pero también a los jóvenes. Deben limitar los contactos y mantener la distancia social. Apela así a la responsabilidad de todos. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Para terminar insistiendo, este virus lo pararemos unidos. Aunque dice, quedan semanas difíciles. Y enseguida las reacciones políticas tras el anuncio de Sánchez. El primero ha sido el líder de la oposición, Pablo Casado, con mano tendida, pero también con críticas a la gestión del Ejecutivo. Cristina Pérez. Sí, tanto PP como Ciudadanos y Vox apoyan esta decisión del Gobierno, pero le echan en cara que va tarde, que esto tendría que haberse hecho antes. Pablo Casado ha jugado hoy su papel de líder de la oposición. Por una parte, le ha tendido la mano al Gobierno, asegura que le apoyará si es necesario prorrogar ese estado de alarma, ampliarlo aquí en el Congreso, y asegura que actuará con lealtad, pero al mismo tiempo también le acusa de haber cometido graves negligencias, como por ejemplo esa manifestación del 8M al que dice desde el Gobierno se alentó, y le avisa por esas negligencias alguien va a tener que responsabilizarse más adelante cuando todo esto pase. Estaremos a la altura de las circunstancias y respaldaremos al Gobierno para aprobar las medidas urgentes y necesarias que contengan la expansión de esta pandemia. A lo largo de estas semanas se han cometido por parte del Gobierno graves negligencias, como alentar a una manifestación multitudinaria con más de centenares de miles de personas el pasado domingo. Y se ha ido a remolque de los acontecimientos, pero tiempo habrá para dilucidar responsabilidades. Reacción de Pablo Casado, también del líder de Vox de Santiago Abascal, a través de su cuenta de Twitter. Dice que esa medida llega 72 horas después de que lo exigiera su formación y tacha al gobierno de irresponsable. Y desde Ciudadanos, como decimos, apoyan que el gobierno haya declarado el estado de alarma, aunque piden que se concrete el contenido. Arrimadas considera que debe ser contundente y que debe incluir medidas urgentes y eficaces. Bueno, estado de alarma anunciado por el presidente Sánchez, pero ¿qué supone eso? ¿En qué se va a traducir? A la espera de que el Ejecutivo detalle las medidas, el estado de alarma permite, entre otras cosas, que el Gobierno pueda limitar la circulación de personas y vehículos. Vamos a explicar los detalles de este nuevo estado que España aplica por segunda vez en la historia. El estado de alarma ya es una realidad y la Constitución lo ampara bajo una situación de crisis sanitaria, epidemia o contaminación grave. El Gobierno queda como autoridad, todas las comunidades autónomas, todos los funcionarios tanto del Estado como de las comunidades autónomas, como de las corporaciones locales, quedan bajo esa autoridad. Este decreto permite al Gobierno adoptar algunas de estas medidas. Limitar la circulación de personas y vehículos en horas y lugares determinados. Requisar temporalmente cualquier bien personal si es requerido por las autoridades. Intervenir y ocupar industrias o talleres, excepto los domicilios particulares. Incluso toda persona civil, si la incumple, podría incurrir en delito. Racionar los artículos de primera necesidad para evitar imágenes como esta. E impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados, pudiendo incluso fijar los precios de los productos. Medidas que los expertos creen que deben ir acompañadas con alguna llamada a la calma. Que este tipo de medidas nos hagan entrar en pánico a todos, ¿no? Ninguna economía está preparada para una interrupción absoluta, completa y drástica de la actividad normal. Este escenario tendría una duración de 15 días, prorrogables con la autorización del Congreso de los Diputados. Italia y Portugal ya lo han decretado, pero con distinta intensidad. Mientras que los italianos han restringido sus vuelos y desplazamientos internos, los lusos han cerrado sus puertos solo para mercancías y han incorporado a médicos ya jubilados a sus servicios sanitarios. Una medida excepcional que en España solo se ha puesto una vez en marcha. ¡Quiero volar! Fue en el año 2010, con motivo de la huelga de controladores, que obligó al cierre del espacio aéreo durante 2 días. Más de 4.200 contagiados y 121 fallecidos. Esos son los datos ahora mismo en España. Más de la mitad de esos casos corresponden a la Comunidad de Madrid y por eso el Gobierno autonómico ha decretado hace solo unos minutos, después de un Consejo de Gobierno, las medidas más restrictivas. Atención, se cierran todos los negocios, salvo farmacias, supermercados, estancos, María Álvarez y muy poco más. Sí, muy poquito más. Ha sido después de un Consejo de Gobierno extraordinario. Han decretado el cierre a partir de las 12 de la noche de hoy de todo lo que no sea imprescindible. Se cierran los comercios, se cierran los cines, se cierran los restaurantes. Solo se salvan de este cierre los restaurantes que tengan comida a domicilio. Es decir, podemos pedir comida para que nos la lleven a casa o podemos ir a recogerla al restaurante, pero en ningún caso podemos comérnosla allí, en el propio establecimiento. ¿Qué es lo que va a permanecer abierto? Pues los supermercados, los comercios pequeños, los minoristas, pero que se dediquen a la venta de comida, las fruterías, las carnicerías, las pescaderías, los estancos, las farmacias y las gasolineras. Esta medida va a permanecer en principio hasta el 26 de marzo, decimos en principio porque podría extenderse, y en solo unos minutos, a las 8:30, van a comparecer tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde Martínez Almeida para darnos más detalles al respecto. La Comunidad de Madrid ordena cerrar a partir de mañana todos los establecimientos y comercios, aunque algunos ya se han adelantado. Es una decisión que se nota ya en la movilidad. Los autobuses van vacíos. Yo he traído a 10 personas, más o menos. Será excepción de los de primera necesidad, como supermercados, farmacias y gasolineras. Y aunque los estancos seguirán abiertos, esta tarde se han producido colas larguísimas como estas, por miedo a quedarse sin tabaco. No sabemos dónde, si se va a agotar o no en otros sitios. Todo ello mientras en Madrid los bares ya bajan la persiana. Tendrán que cerrar bares y restaurantes a partir de mañana y esto ha cogido muchos hosteleros por sorpresa. Cerrado, no tenía la menor idea. Acaba de anunciarse mañana el cierre de los bares. Pues perfecto, me supone prácticamente pues la ruina. La patronal asegura que la medida se ha tomado de forma consensuada y que es lo más prudente, algo que muchos ya compartían. Creo que entre más pronto se cierre mejor para cortar el contagio. Se ha adoptado tras la celebración del Consejo Extraordinario de la Comunidad de Madrid, una decisión que también se pedía desde el Ayuntamiento. Cualquier espacio público susceptible de que haya una concentración de gente, en estos momentos debemos limitarlo al máximo posible. Pero ahora la gran preocupación de los hosteleros es cómo lo van a hacer para afrontar sus pagos. Pero mi marido y yo somos autónomos, con lo cual durante este tiempo no generamos dinero, nuestros pagos hay que hacerlos y a ver cómo recibimos la ayuda. Asumen el sentido de la responsabilidad, pero su facturación cae en picado y sin saber hasta cuándo. Va a suponer mucho, y más ahora pues este tipo de establecimientos con terraza, la época que viene. Y las terrazas también las han tenido que recoger. Porque a partir de ahora, esto está totalmente prohibido. No me había percatado. Aunque el ocio queda paralizado para evitar contagios, el Retiro permanecerá abierto. Para facilitar la movilidad, el Ayuntamiento ha aprobado un decreto para que se pueda aparcar cerca de los hospitales. Y aunque solo es obligatorio el cierre de tiendas en la Comunidad de Madrid, el Corte Inglés ha decidido extender esta medida a todos sus centros de España, excepto sus supermercados. Afecta a la mayor parte de sus 80.000 empleados. También el gigante de la moda Inditex no abrirá como prevención en las zonas más afectadas por el coronavirus. Bueno, y están viendo en esta ventana pequeña, está todo preparado para una comparecencia conjunta, se lo estamos contando, del alcalde de Madrid, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En cuanto se produzca esa comparecencia, como siempre, se lo vamos a contar aquí en directo. Y ante la situación extrema de los hospitales madrileños, tres hoteles se han ofrecido para convertir sus instalaciones en hospitales. Ya están en contacto con Sanidad para coordinarlo. Van a servir para atender a los pacientes leves, pero que necesitan ingreso. Eso permitirá aliviar la saturación y dejar UCIs y camas con ventilación para los más graves. Por fuera sigue siendo un hotel, pero estos pasillos se transformarán en los de un hospital si la situación lo requiere. ¿Hoteles medicalizados? Ese es el concepto. Contarán con personal sanitario y se destinarán a pacientes leves que requieran aislamiento. Se utilizarán para aliviar la saturación de los hospitales y dejar así espacio para los casos más graves y otras patologías. Los responsables de dos grupos hoteleros ya han puesto varios establecimientos de la capital a disposición del gobierno regional. No lo dudamos y ofrecimos dos de nuestros hoteles que están cerrados en Madrid. También este hotel, con más de 360 habitaciones, muy cerca del Hospital Gregorio Marañón, ya está listo para reconvertirse. Estamos esperando simplemente a que la consejería se ponga en contacto ya directo con nosotros para poder ver la forma de coordinarlo y de transicionar de hotel a hospital. La radiografía de los centros sanitarios cambia a diario. El repunte de los casos en Madrid está obligando a tomar nuevas medidas. Vamos a trabajar con un mando único, tanto la medicina pública como la sanidad privada. Con el fin de tener disponibles 1.000 camas para cuidados intensivos, desde el colectivo médico agradecen esa coordinación e insisten en la necesidad de no llegar al colapso y de paliar el desabastecimiento de material para cuidar a los que están en la primera línea. Hay una escasez y se les está racaneando, es que es la palabra, medidas de protección como son las mascarillas FPP2 y los equipos de protección individual. En algunos hospitales, como en el de Torrejón de Ardoz, ya han llegado camas para ampliar la capacidad y convertir en dobles las habitaciones individuales. Y fíjense cómo ha estado este mediodía la autovía A4 a la salida de Madrid. Mucha afluencia de coches y camiones durante casi una hora, aunque según la DGT el tráfico ha sido menor que otros viernes. Esta es la imagen que presentaba la carretera de Valencia o la de Extremadura, por ejemplo. Recorremos ahora las calles de Madrid a esta hora. María Lamela, ¿dónde os encontráis y cómo está Madrid? Pues estamos ahora en una de las zonas más concurridas de la capital, Puerta de Atocha. Aquí confluyen algunas de las calles, como sabemos, más importantes de la ciudad. Y esta es la afluencia de personas, de coches que tenemos a esta hora. El tráfico ha bajado, los viajeros en transporte público también lo han hecho. La que vemos en la calle, lo cierto, la gente que vemos en la calle, lo cierto es que sigue haciendo vida normal. A escasas horas de que, recordemos, prácticamente toda la capital eche el cierre, restaurantes, bares, comercios. A partir de las 12 es la fotografía de una capital horas después de decretarse el estado de alarma. Carretera despejada y solo para nosotros en Madrid. El tráfico en los accesos ha reducido más de un 33%. Hora punta inexistente. Vean la comparación con un día laboral de enero. Al llegar al centro, más silencio del que nos tiene acostumbrados la Gran Vía. No es día tampoco de compras compulsivas. Salimos de una de las calles más comerciales y nos tropezamos con una irreconocible Puerta del Sol. Son muy pocos los que se animan a pasear. Y los que vemos sentados parece que sí mantienen la distancia. El ambiente nos recuerda más bien al mes de agosto. Mucha soledad también entre los soportales de la Plaza Mayor. Mesa para elegir en cualquier local. Algo impensable otro viernes y a la hora del aperitivo. En cuanto a los autobuses, vacíos. No solamente en Madrid se ha reducido el tráfico, también el uso del transporte público de la MT ha bajado un 41% en los últimos 3 días. Impactante no ver ni un solo peregrino por los alrededores de la Plaza do Obradoiro, junto a la solitaria Catedral de Santiago. Si nos desplazamos hasta Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ni rastro de grupos o de excursiones de colegios. La Sagrada Familia con menos compañía de lo habitual. Se ha devuelto el importe de las entradas. Y media vuelta en el Alcázar de Sevilla. Ni rastro de las habituales colas de espera. Y el plan entonces se ha trasladado hasta la catedral. Por aquí aún quedan muchos por concienciarse. Hoy los vecinos de Igualada en Barcelona y de 3 municipios cercanos están confinados. Lo están desde anoche tras un repunte de contagios. Los Mossos han colocado controles para evitar entradas o salidas. 66.000 vecinos afectados. Jorge Romanzi, ¿cómo lo están llevando? Bueno, lo están llevando con resignación, pero con responsabilidad. Calles vacías hoy en Igualada y el resto de los municipios, porque los vecinos han hecho caso a las recomendaciones de las instituciones para que circulen lo menos posible por dentro de las localidades. Por fuera tampoco pueden salir. 29 controles como este vigilan que nadie entre ni salga, salvo vehículos de emergencia y mercancías de primera necesidad. En un día además en el que se ha conocido el aumento de contagios dentro de Igualada, ya son 67 vecinos contagiados, 41 de ellos personal sanitario. Controlan vehículo a vehículo. En la zona confinada solo pueden entrar y salir transportistas de suministros básicos, personas con citaciones judiciales y, por supuesto, personal sanitario. También lo ha conseguido este veterinario. He ido a actualizar cómo está todo la zona confinada y lo que estamos haciendo es trabajando en el hospital y coordinar las urgencias que tenemos de los animales de compañía. Aunque todo parece organizado, algunos conductores no terminan de aclararse. Las salidas que hay para la entrada de Igualada todas están bloqueadas y no me dejan entrar por ninguna. El confinamiento en Igualada afecta a 40.000 vecinos. Los otros 3 municipios también cerrados amplían este número hasta 66.000. Las calles de Igualada estaban esta mañana prácticamente desiertas. Es una de las principales calles comerciales de aquí de Igualada. Como veis, está muy, muy, muy vacía. Hay bares sin apenas clientes y desabastecimiento en algunos supermercados. El ayuntamiento ha recomendado que no salgan a la calle, aunque hay quien se lo salta. Por lo visto, no es muy consciente de la situación que tenemos. Algunos vecinos nos cuentan que están preocupados. También no sé cómo va a ir el tema de los abastecimientos alimentarios y todo esto, porque ayer fuimos a comprar. Tampoco quedaba mucha cosa. Anoche sí que me agobié un poco, dije, jope. Pero bueno, a ver, es que al final hay que saber que o paramos un poquito o esto se va a seguir extendiendo. Porque para todos lo importante es que esta zona deje de ser un foco de infección. Murcia ha ordenado el confinamiento de 7 ayuntamientos costeros por el enorme número de personas que han llegado, saltándose las recomendaciones de comunidades con transmisión alta, sobre todo de la Comunidad de Madrid. Joaquín Hernández. De hecho, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha puesto carteles como este donde pide, por favor, que la gente que haya venido de fuera se quede en casa. Y ha sido muy efectivo porque fíjense cómo se encuentra este paseo de la playa. Prácticamente nadie está desierto y es la tónica general que nos hemos encontrado en este municipio. Nos encontramos además en una zona donde hay muchos restaurantes, muchos pubs, como estos que tengo justo detrás de mí. Están todos cerrados. Solamente nos hemos encontrado un bar que estaba abierto. La policía local ha aparecido y les ha obligado a cerrar durante 14 días. Bueno, es que es mucho más que una imprudencia, es gravísimo marcharse como si uno estuviera de vacaciones cuando nos están implorando las autoridades sanitarias que nos quedemos en casa por el bien de todos. En Valencia han tenido incluso que cerrar playas para impedir que la gente vaya. Paco Cerdán. Sí, localidades como Cullera o Gandía han izado la bandera roja y han prohibido el baño para evitar que la gente vaya a la playa. Se les pide que se queden en sus casas, pero la gente no hace caso. Fijaos cómo están ahora mismo las terrazas en Valencia. Fijaos la distancia que hay entre las mesas o entre las personas. Les hemos visto incluso cómo comían aceitunas con los dedos, compartían esas aceitunas del mismo cuenco. Una fuente de contagio y una irresponsabilidad tremenda. Por eso la Generalitat ha ordenado el cierre de bares, restaurantes y terrazas. En otros lugares se les pide a los ciudadanos que se queden confinados en sus hogares. Por megafonía, un coche de Protección Civil de Cartagena advierte: insta a los ciudadanos que han llegado de otras comunidades autónomas a permanecer en sus domicilios. Han recorrido las calles de los 7 municipios confinados por orden del Ejecutivo Regional después de un aumento de positivos por coronavirus, todos procedentes de Madrid. Hoy hemos visto cómo una persona que ya había desarrollado la enfermedad viajó ayer a la región de Murcia en tren, llegando a la costa y debiendo ser de inmediato ingresado en el Hospital de los Arcos. Se suma a una larga serie de personas que han entendido la cuarentena en casa en una especie de vacaciones en la costa murciana. Así, unos 400.000 habitantes solo podrán salir de sus localidades por motivos laborales o sanitarios. En estos 7 municipios habían notado un aumento importante de la población en los últimos días. Son ciudadanos de otras comunidades autónomas muy afectadas y quieran pasar aquí sus vacaciones. Además, durante 15 días estarán cerrados todos los negocios, salvo farmacias y tiendas de alimentación. Los ciudadanos lo comprenden. Que no nos agrada a ninguno, pero pienso que será que es necesario. La comunidad valenciana también ha tomado medidas. Las playas de Gandía, Cullera y Xàbia están cerradas. Los ayuntamientos han detectado una afluencia elevada de gente procedente de Madrid. Puede ser verdad, que sea un poco irresponsable, pero vamos. Pero yo si me encuentro mal no vengo. Yo salí la semana pasada. Muy bien. Y no me pienso ir hasta que no se arregle. Por eso, desde los consistorios valencianos han decidido poner bandera roja y no dar por inaugurada la temporada de turismo, porque esto no son vacaciones. Pues no, hay noticia importante, por cierto, de última hora, que acaba de dar a conocer la consejera de Sanidad valenciana. Se ha detectado un brote de coronavirus en el hospital de Alicante. Paco Cerdán. Sí, lo acaba de confirmar la consellera de Sanidad, un nuevo brote de coronavirus en el Hospital General de Alicante que afecta a 9 facultativos y uno de ellos está ingresado con un cuadro de neumonía. También ha anunciado el fallecimiento de 2 personas con patologías previas, una de ellas relacionada con el brote de coronavirus en la residencia de Torrent. Y pendientes de esa imagen que ven, esa ventana pequeña, y es donde van a comparecer de manera conjunta la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad. Enseguida, en cuanto se produzca esa comparecencia, estaremos ahí en directo. Bueno, y en el País Vasco, el Lehendakari anunciaba a media mañana que decretaba el estado de emergencia sanitaria. Se adelantaba a la decisión del Ejecutivo, pero en la práctica supone también poder limitar movimientos y decretar confinamientos. Pelayo Álvarez. Sí, una declaración de emergencia sanitaria que contempla eso, el confinamiento de personas en sus domicilios, la restricción de acceso a algunos puntos o también la limitación de uso de los servicios públicos. Unas medidas que dice que son extraordinarias ante una situación en la que todavía puede llegar lo peor, pero que se tomarán si es necesario. Pero un mensaje que todavía quizás no ha calado en algunos puntos, en ciudades como aquí, como en Vitoria, donde durante buena parte de la tarde hemos visto cómo los comercios están abiertos con normalidad, cómo la gente está haciendo una vida más o menos normal, incluso durante buena parte. Aparte, como decimos, de esta tarde, las terrazas han estado repletas de gente. El Gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El Gobierno vasco, en situación de emergencia sanitaria, entre otras, puede adoptar las siguientes medidas: confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros. También subrayo que las medidas tendrán una vigencia limitada para afrontar la emergencia y deberán ser, obviamente, proporcionadas. Y hace unos minutos también el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido declarar el estado de emergencia sanitaria en Galicia. Es una declaración extraordinaria que podrá implicar la reorganización funcional de los servicios administrativos y de las modificaciones presupuestarias necesarias para afrontar la emergencia. Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, critica que Pedro Sánchez tarde 24 horas sin aplicar el estado de alarma, pero el presidente ha cumplido los plazos previstos por la ley. Desde la Junta, sin embargo, ninguna noticia sobre si van a cancelar la Semana Santa o la Feria de Abril. Sorprendido, y mucho, por anunciar en este caso, un estado de alarma en nuestro país y dejar las decisiones atrasadas 24 horas. Vamos a ser responsables, como lo hemos venido siendo hasta ahora, y vamos a tomar las medidas que creemos que debería de haber tomado en el día de hoy anunciado el señor Sánchez. Vamos a recomendar a todos los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios dentro de lo posible. Bueno, y atención, nos vamos también en directo a escuchar al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, que se dirige a la nación. La OMS ha dicho que nuestras medidas son 100% correctas. Las medidas que ha tomado China tan agresivas nos han ayudado para, bueno, agradecer que gracias a eso hemos podido salvar muchas vidas. Estamos en una fase diferente. Las reglas ahora tienen que cambiar a las que ya teníamos antes. Oficialmente declaro la emergencia nacional. Dos palabras muy grandes. Lo que voy a hacer afectará a 50 billones de dólares. Una importante cantidad de dinero que irá destinada a los estados. Insto a todos los estados que tomen medidas de emergencia ahora mismo. Medical companies in the world, they're standing right behind me and inside of me. I'm also asking every hospital in this country. También le pido a todos los hospitales que activen los protocolos de emergencia para que puedan satisfacer todas las necesidades de la gente. New York and various other places are also. En Nueva York y en otras ciudades donde están también muy afectados, he hablado con el gobernador y estamos trabajando con muchos estados, incluyendo Nueva York. The emergency orders I'm issuing today will also confer broad new authority to the Secretary of Health and Human Services. Las órdenes también van dirigidas al secretario de Sanidad, que tendrá toda la potestad para tomar las medidas necesarias. All hospitals and healthcare providers maximum flexibility to respond. Coronavirus acaba de declarar la emergencia nacional y ahí estamos ya en esa señal en directo, presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, acompañada del alcalde de la ciudad, Martínez. Muy buenas noches. Almeida. Comparecemos el alcalde de Madrid y yo en el momento más difícil que ha sufrido nuestra ciudad y región en su historia reciente. Queremos informar y valorar la situación actual del coronavirus en la Comunidad de Madrid. El presidente del Gobierno ha anunciado una rueda de prensa para informar que mañana podría convocar al Consejo de Ministros, que a su vez anunciará la posible convocatoria del estado de alarma en España. Resulta insólito que hace tan solo 5 días no se comunicó a nadie que nos encontrábamos ante una alarma. Y ahora, esto. Nos han preguntado muchos ciudadanos por qué no cerramos Madrid, pero les indico que no tenemos competencias. Nosotros no podemos valorar esa opción. Por eso, dentro de nuestras competencias, hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario para decretar nuevas medidas fundamentales basadas en el estricto criterio de salud pública, porque, insisto, como siempre digo, y hay que recordar que la vida es lo primero, la salud es lo primero. En primer lugar, vamos a activar el Platercam nivel 2, que es el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid, con el fin de unificar en un mando único las emergencias, las policías locales y garantizar el funcionamiento de los servicios básicos. Quedan abiertas las tiendas de alimentación, las farmacias y los kioscos. Por el contrario, todos los comercios, tiendas, bares, restaurantes quedarán cerrados a partir de mañana en toda la Comunidad de Madrid, aunque vamos a poner en marcha programas para que estos establecimientos puedan servir a domicilio, de modo que cualquier ciudadano, y en especial los mayores, los enfermos, las personas con discapacidad y las familias con movilidad reducida, aisladas, estén asistidas y evitar así pérdidas masivas de empleo en el sector de la hostelería. La Comunidad de Madrid también ha decretado que todos sus funcionarios trabajen a distancia, excepto aquellos cuya presencia sea esencial. Pido a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que atiendan a los ciudadanos con teléfonos de teleasistencia. Se cierran las oficinas de atención al ciudadano, pero queremos comunicar que los plazos administrativos no van a correr. Se clausuran también los centros de día que requieren terapeutas. Recordamos que los centros de mayores llevan una semana cerrados. Se mantiene el servicio de transporte público y, en el caso de metro, intentaremos que sea con la misma frecuencia y el mismo número de trenes y vagones, con el fin de que las personas que deben atender los servicios mínimos puedan moverse con facilidad. A esto se añaden otras medidas de movilidad que anunciará el alcalde. Los alumnos seguirán en contacto diario con sus centros a través de educación a distancia y nuevos programas que hemos puesto en marcha a tal fin. En cuanto al plan sanitario, vamos a convertir hoteles en hospitales. Por eso quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que nos están prestando su ayuda. El canal de Isabel II surtirá de botellas de agua gratuitas tanto a estos hoteles como a las UCIs, ya que el plan es llegar a las 1.000 camas, además de las ordinarias, en la red hospitalaria. Hemos duplicado el personal de servicio del teléfono 900, al que en la próxima semana añadiremos una nueva aplicación de teléfono móvil para mejorar el servicio y también realizar diagnósticos. Rogamos a todos los ciudadanos, rogamos a todos los madrileños no salir de casa. Quiero llamar de nuevo la atención para que se ayude a las personas que están aisladas en su domicilio y que están solas en Madrid, sobre todo a los mayores. Pido que nos ayudemos unos a otros, es muy importante. Si sabemos que en nuestro vecindario hay mayores y están solos, pido la ayuda para todos ellos. Dentro de esta difícil situación hay una parte positiva. La colaboración público-privada y la solidaridad de los ciudadanos están abriéndose paso. Cada vez son más las empresas que nos ofrecen soluciones creativas para mejorar la vida de los ciudadanos dentro de la incomodidad. Lamento profundamente las decisiones que estamos tomando y que están provocando tantos inconvenientes. Nuestra estrategia es ganar tiempo para que la sanidad se pueda preparar ante esta ola de contagios. Siguiendo mi compromiso de transparencia con la situación, porque creo que es lo que necesitamos los ciudadanos, les informo, primero, que los hospitales van a necesitar donaciones de sangre y pondremos en marcha mecanismos para facilitarlas. Segundo, a esta hora, los datos reales recibidos en la Consejería de Sanidad son 2.659 positivos, 86 fallecidos y 474 altas. Les pido que confíen en que Madrid se va a recuperar pronto de esta situación. La Administración va a seguir trabajando, aunque sea a distancia, pero va a seguir arropándoles. Termino agradeciendo el gran esfuerzo, especialmente al profesional sanitario, porque ya lleva semanas trabajando intensamente contra el coronavirus. En este sentido, pido al Gobierno central el material que necesitan para protegerles individualmente y trabajar con seguridad. Es un ruego que le acabo también de trasladar al presidente del Gobierno por teléfono. Ruego que protejan a nuestros profesionales sanitarios, que nos ayuden con este material. Por nuestra parte, mantenemos una estrecha colaboración institucional y rogamos información y coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas. La solidaridad entre administraciones, ayuntamientos y sociedad civil es básica en estos momentos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, presidenta, por esta comparecencia conjunta. considero imprescindible que en el escenario de incertidumbre que estamos viviendo todos los madrileños y todos los españoles en estos días desde las instituciones demos mensajes de transparencia, de certidumbre y de confianza en las medidas que se están adoptando de forma continua por parte tanto de la Comunidad de Madrid como por parte del Ayuntamiento de Madrid. Es imprescindible que todos los ciudadanos tengan la convicción y la certeza de que las instituciones estamos trabajando de forma incansable y en cualquier escenario que se pueda producir para adoptar todas aquellas medidas que sean imprescindibles. Y por eso queríamos comparecer hoy delante de todos los madrileños, transmitirles estos días de trabajo absolutamente incesante en los que se han adoptado multitud de medidas, siempre guiados por la necesidad imperiosa e inmediata de garantizar, desde luego, la mejor asistencia sanitaria para todas aquellas personas que se vean afectadas por el coronavirus y, en segundo lugar, también tratar de adoptar todas las medidas que impidan el contagio que se están produciendo. Por eso es necesario comenzar también agradeciendo la extraordinaria labor que están llevando a cabo todos los profesionales sanitarios de la ciudad de Madrid, que en condiciones en las que ponen en riesgo su propia salud, desde luego están conteniendo esta pandemia que estamos sufriendo en la ciudad y en la comunidad. Pero queremos indicar también las medidas que se han adoptado desde el Ayuntamiento de Madrid en coordinación con la Comunidad de Madrid, y es que esta misma tarde hemos aprobado ya el Plan Territorial de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid en relación con el coronavirus, un dispositivo extraordinario previsto para este tipo de sucesos y en los cuales se contienen medidas que nos van a permitir adoptar determinadas conductas que van a ser necesarias para tratar de erradicar el fenómeno de contagio, como por ejemplo que a partir de ahora, desde luego, la Policía Municipal puede estar habilitada para disolver cualquier reunión que pueda haber en la calle que se considere que puede generar, desde luego, un riesgo de contagio en el ámbito del coronavirus. O, en segundo lugar, estamos adoptando medidas ya desde la Junta de Gobierno Extraordinaria que se celebró el martes pasado, donde en coordinación con la Comunidad de Madrid acordamos ya la clausura de todos los centros de día de mayores que eran dependientes de la Comunidad de Madrid, de todos los centros de mayores, pero también necesariamente de todas aquellas dependencias culturales y educativas que son del Ayuntamiento de Madrid, titularidad del Ayuntamiento de Madrid, y que entendíamos imprescindibles. Hay dos factores determinantes para frenar el contagio: la movilidad, la concentración de personas. Por tanto, teníamos que actuar en esos dos ejes que nos permitieran que de forma lo más pronto posible pudiéramos abordar este contagio de coronavirus con las mayores garantías posibles. Ayer celebramos otra junta de gobierno en la que se acordó ya de que todos los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que no tengan la consideración de servicios esenciales para el mantenimiento de la ciudad en estos momentos tendrían que trabajar desde casa con distintos mecanismos de teletrabajo y que ahora mismo solo acuden presencialmente una pequeña parte de lo que es el funcionariado y el personal público del Ayuntamiento de Madrid, como digo, con carácter presencial. Pero en segundo término también reforzamos determinadas medidas que ya se habían adoptado y que hacen referencia también a todos temas de polideportivos, de lugares públicos, titularidad o el balizado y prohibición de utilización de las zonas infantiles. Son todas medidas que sabemos que son gravosas. Son todas medidas que sabemos que dificultan lo que es la vida ordinaria de los madrileños en esta ciudad. Pero puedo garantizar a todos los madrileños que nos están viendo que son todas medidas absolutamente necesarias para frenar la pandemia. Y además les podemos garantizar, tanto la presidenta como yo, que vamos a adoptar todas aquellas medidas que sean absolutamente necesarias, que no nos va a temblar el pulso para adoptar cualquier medida que consideremos imprescindible desde el punto de vista sanitario para frenar el contagio. Pero también una cuestión importante que ayer acordamos en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid: vivimos una emergencia sanitaria, pero vamos a vivir una emergencia económica. Hay que pensar en el día después, porque vamos a vencer a la emergencia sanitaria, vamos a superar esta adversidad desde la unión de todos y cada uno de nosotros, desde nuestra responsabilidad individual, pero pensando en todos y cada uno de los que formamos parte de la sociedad madrileña. Pero hay que pensar en el día después, hay que pensar en todos aquellos empresarios, pequeños y medianos empresarios que están sufriendo, en todos aquellos trabajadores que ven en riesgo, ven incertidumbre en sus puestos de trabajo. Y por tanto, las medidas para el día después de que superemos estas adversidades que estamos superando, tenemos que ponerlas ya en marcha. Por eso anunciamos un ambicioso programa de rebajas fiscales, tanto en el impuesto de bienes inmuebles como en el impuesto de actividades económicas, el emplazamiento en el pago de los impuestos, pero todo ello ligado al mantenimiento del empleo. O acordamos también, como ha hecho la presidenta en el ámbito de la Comunidad de Madrid, la suspensión de los plazos, porque ningún administrado debe sufrir consecuencias perjudiciales como consecuencia de las medidas que se deben adoptar por parte de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Pero hoy hemos seguido adoptando medidas, porque cada día hay que adoptar medidas. No podemos perder ni un solo minuto. No podemos dejar para mañana lo que podamos acordar hoy. No podemos dejar para mañana las medidas que hoy, si las ponemos en marcha, ya pueden empezar a producir resultados. Y, por tanto, también hoy hemos acordado ya por la mañana la prohibición de terrazas, que ahora ya es general en varios.